Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. ¡Ay! ¡Esperen! Y esta semana te llamas... ok, esta vez estuvo sencillo. Rul Dino Rata. ¡Dino Rata! Es como Rata Trampa o algo así, me imagino. Ándale, algo así. Pues sí, carnal, pues bienvenidos al Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Ahí pueden encontrar nuestros programas como El Café Comiquero. Exacto. Y pueden encontrarnos también en redes sociales como El Café Comiquero en Twitter, Instagram y Facebook, evidentemente. Nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Escríbanos, por favor. Escríbanos ahí de repente, pues desde luego ahí, ahí contestaremos. Por favor. nuestro canal de YouTube, también El Café Comiquero, un poquito descuidado, pero hay un poquito de contenido ahí, ya después veremos qué más ponemos, carnal. Sí, en eso andamos. Y pues, carnal, semana nueva, tema nuevo, noticias nuevas, cosas bastante extrañas de repente en el mundo. No solamente en el mundo de la farándula, sino en el mundo normal, pero... ¿El mundo normal? En el mundo normal. Pero en fin, así es, carnal, pues... ¿Qué tenemos? Quisiera arrancar con algo. Ahí te va. Y te la voy a dejar ir de sorpresa. Ah, para que también des tu comentario, a ver qué onda. Ahí te va. Vamos a hablar así como de esos grandes temas que se tocan de repente en la vida del cómic en México. Resulta que en la semana, hace un par de días... Rulo Valdés, ¿te acuerdas de Rulo Valdés? Claro. El dibujante de Living with Shine, escrito por Oscar Amador. Saludos a ambos, a Oscar y a Rulo. Totocayo. Puso una pregunta en su Facebook personal que me pareció muy interesante. Y yo por ahí di mi comentario. Okay. La pregunta es: ¿qué le falta a la industria? ¿Qué le falta al cómic mexicano para prosperar? O sea, ¿qué le falta para que jale, no? Hubo muchas respuestas. Muchas de ellas decían variedad de contenidos, precios. Hubo hasta alguien más folclórico que mencionó que prohíban la venta de cómics de Marvel y DC en México. Lo cual digo, no creo que sea lo ideal, ¿no? O sea, en ningún mercado, ¿no? Pero bueno. En ningún mercado de nada. De nada, ¿no? Eso de proteccionismo, de ya sabemos cómo nos va, ¿no? Bueno. Y hay unos loquitos por ahí en la Casa Blanca que se protegen ahí porque quitan trabajos, ¿no? Pero en fin. Ya sabemos cómo son. Pero bueno. Te doy un poquito el resumen de lo que yo puse por ahí. Necesitamos industria. ¿Qué es? O sea, ¿qué es industria? O sea, es una burrada, pero ¿qué es industria? Necesitamos que se vendan cómics en masa, la neta. Ah. O sea, para que puedan existir todo tipo de cómics, necesitamos cómics que se vendan, o sea, que sea negocio. O sea, la verdad es que, pues va a sonar bien feo, pero es que esto también es un negocio. Lo es. O sea, si no te deja lo suficiente para comer el hacer cómics, y a una empresa no le deja dividendos, no va a publicar. Eso es una realidad, ¿no? Y por ahí lo que mencionaba es que te hacen falta más... Hacen falta menos intentos de ser el nuevo Watchmen del cómic mexicano. ¿O hacen falta menos intentos de querer ser heavy metal? Saludos a Yarena, por cierto. Y no lo digo, y lo mencioné ahí, no lo digo expectivamente por heavy metal. Es que hay un chorro de cómics mexicanos, y acuérdate de Festo. De las veces que íbamos a Festo y de los cómics que hemos encontrado. Cuando existía Festo. Cuando ya no deja ese asunto, ¿no? Ya hay otro más lucrativo, ¿no? Así pasa, ¿no? Pero vaya, el asunto es... Acuérdate del tipo de publicaciones que había. Había muchas publicaciones antológicas o con cómics con temática, digámosle, cyberpunk, gótica, mística espiral, etcétera. Y los de humor. O sea, como que estaba muy polarizado en ese aspecto, ¿no? Poca variedad en ese sentido de temas. Y creo que como que muchos que hacen cómics, pues dicen, pues yo quiero hacer los cómics que yo quiero hacer, que yo quiero leer. Está perfecto, bien. Está bien. Pero eso no es lo que va a crear una industria. O sea, lo que, en mi opinión, lo que se necesita también es que haya más cómics que se vendan, cómics mexicanos, que se vendan en diferentes lugares. En puestos de revistas, en Sambors, etcétera. Pero para competir con Marvel o DC, creo que no le puedes jugar al mismo juego. Y no le puedes jugar, creo yo, al mismo mercado. Estaba haciendo memoria, por ejemplo, de cosas como Jours de Papier, como El Chico Detergente, como Cotidiana Pérez, etcétera, que son tiras que son slice of life, la vida cotidiana del mexicano promedio. Y que tienen muchísimo jale en Facebook, tienen muchos seguidores, tienen muchas descargas en ese sentido. Jours de Papier llega hasta Gandhi, etcétera. O sea, ahí se venden ahí sus libros. Y les va bien. Imagínate que tuvieras ese tipo de publicaciones sencillas, comerciales, a un precio accesible en los puestos de revistas, que ya tienen una sólida base de fans en Facebook, que es un medio enorme, donde hay cantidad de gente que las lee y las sigue, y que de repente lo ves en un puesto de revistas de Las Aventuras de Cotidiana Pérez, ahora en cómic, ¿no? En revista, ¿no? Ah, pues a ver. Creo que a partir de ahí podrías empezar a generar, ¿por qué? Porque le estarías vendiendo no al comiquero de siempre, sino al comiquero, no, al potencial lector que leería cómic. No al comiquero, al que leería cómic. Y ya después de ahí, si eso jala y generas negocio, pues seguramente ya habría interés de publicar en esos formatos, en esos canales de distribución, cómics de otro tipo. Donde ya podrías ahora sí hacer tu Watchmen del cómic mexicano, ¿no? Ok, sí. ¿Cómo ves, carnal? Ok, está bien, pachón. Uh-huh. Yo siento que si quieren hacer como que boom de cómic mexicano, yo coincido contigo en que no hay que querer jugar el mismo juego que Marvel o DC. No, hay que jugar el mismo juego del manga. Exactamente. Ah, ese es el que hay. O sea, vamos a competirle, pero con prácticas mala leche. Hay que ser manga en vez de cómic. Y no me refiero al estilo manga, no es de, no vamos a dibujar puros Narutos o puros Gokus, ¿no? O más síndrome del Azteca Volador, no. Mira, uno al tipo de publicación, o sea, tomitos. Uh-huh. Baratos, para que me entiendan el tankubon, pues, uh-huh. 50, 60, 70 pesos, órale. Estilo dragonero, que es una friega para el artista, pues sí, claro. Por supuesto, pero pues el temil chiste es que su friega le recompense. No que lo saques en grapitas de 23, 24 páginas se te vendan convencionalmente. Exacto, sobre todo convencionalmente. No, mejor aguante más ratito. Si yo fuera editor, es lo que le diría a la mayoría de los artistas y escritores publicando. Aguántate tantito, hazme un mayor cuento de páginas, lo sacamos en tomito, lo sacamos en otros formatos, quizá un poco más chiquito, no va a ser de 24 por no sé cuántos centímetros. Uh-huh. ¿Qué más? Lo ponemos obviamente en puestos de revistas, tratamos de mandarlo a Sanborns, tratamos de ponerlos en ferias de libro. Y en ferias de libro, o sea, no necesariamente en convenciones, ¿eh? Ferias de libro. Ferias de libro, claro. Yo, si fuera editor, le daría preferencia a las historias para niños y toda la familia. ¿Por qué? Porque hay más mercado. Porque hay más, exacto, hay más gente. Hay, o sea, más de esos, ¿no? Hay más de esos. Ajá, exactamente. Hay más cosas. Y los mandaría que a la Filig, y los mandaba a la Fil de Guadalajara. Ese tipo de cosas es lo que yo haría para empezar a crear más industria. Fíjate, un ejemplo que acabas de decir de la Filig. Normalmente nuestros amigos de Corteza Editorial, saludos a todos, toda la banda de Corteza, en convenciones les va bien. Cuando los he visto en la Filig, ni saludan. No. Bueno, sí saludan, pero... ¿qué onda? ¿Cómo estás? Porque tengo chamba. Tienen muchísima gente. Están atascados de gente. Ahí es donde se les acaba los tirajes. Porque, ¿qué crees? Es un cómic para toda la familia. Hay para niños. Hay para adolescentes, hay para adultos mala leche, como Fairy Bitches, ¿no? La verdad, es que es para adultos mala leche, carnal. Ok, sí. Sí. Es cierto. Saludos a Eric, por cierto. Creo que esa es la mejor misión que le he encontrado a Fairy Bitches. Es cómic para adultos mala leche, ¿no? Sí, no solo eres adulto, ¿no? Tienes que ser mala leche. Exacto. Ok, está bien, me gustó. Sí. Y se les venden. Sí, harto. Y venden mercancía. O sea, venden que los plushies y las tacitas y los prints y las postales. O sea, también se les vende eso. Sí. ¿Y crees que no es el que siempre va a las convenciones el que les compra? Ese es el mejor ejemplo que se me ocurre. Pero mira, con todo y eso, ¿sabes qué también abogaría? Aún así, vamos a tratar de meter todos estos cómics, estos locos cómics que me estoy imaginando. Vamos a hacer todo lo posible para meterlos también a tiendas de cómics. Ah, claro. También, o sea, no nada más de, ya voy a la goma con ustedes. No, también. No, son puntos de venta. O sea, ¿quién no quisiera tener más puntos de venta? ¿No? O sea, Brandon, no. El Durden, el que está en Televisa, que dice que no, pues nomás puro Sanborns, ¿no? Así, no, Brandon Durden. No, Brandon Durden, sí, es chido. Sí. O sea, yo más bien le copiaba el manga. Y yo haría mucho eso de que, oye, si ya jaló en Facebook, o en redes sociales, o en Instagram, o lo que sea, que tenga ya una sólida base de seguidores, dude, eso es lo que quiero imprimir. Sí, me voy sobre esos. Ajá. ¿Por qué? Porque sé que ya hay gente que le interesó. No sé si los compren, pero por lo menos ya hay gente interesada. Y que si de repente lo ven por ahí en un puesto de revistas o en un Sanborn, ¡hey, mira! Otra cosa que ayudaría mucho es... bueno, es el hilo negro. Fuera de bromas, la publicidad. Oh, sí. Sí, mete anuncios en redes sociales, sobre todo en redes sociales. Pero si son cómics para niños y para chavillos o gente que todavía no tiene un ingreso fijo, también mete los promocionales en publicaciones y en páginas donde sean los papás quienes lo leen. Exactamente. Pero bueno, yo digo. Sí, o sea, por ejemplo, hasta en revistas de, no sé, de sociales, de en periódicos incluso, ¿no? En secciones deportivas. Sí, casual, ¿no? Mire usted que está leyendo sobre deportes, ahí este cómic de deportes para su hijito, ¿no? Y por ahí, fíjate que algo que tú mencionaste del formato manga, el formato de la industria del manga. Esta Gaby Maya lo mencionó también, de que hacen falta variedad de contenidos. O sea, no todo es aventuras, no todo es superhéroes, no todo es comedia. No todo es zombies. O sea, vaya, de horror hay más horror que los zombies. Ah, sí, claro. Ajá. Y también no todo es, vamos a recuperar la identidad nacional, ¿no? También se vale, pero no nada más es eso, ¿no? Yo creo que de que se puede hacer, sí. Falta un valiente. O varios. Sí, pues yo me apunto, pero a mí nadie me hace caso. Es la bronca. Y falta dinero para empezar. Ah, es la parte que de verdad no tengo. Esa es la cosa que al principio se necesita. Alguien que diga, ok, creo en esto y vamos a... Va a hacer un Kickstarter. Algo así, por ejemplo, ¿no? Hacer un Kickstarter. Oigan, quiero publicarle sus cómics, pero necesito su dinero primero. Sí, no sé, yo tenía mucha la idea de, pues, quizá eso de camita talento, busca talento sea un principio. No ha sucedido algo. Quién sabe si suceda. Espero que sí. Hay mucho talento. Ahora sí que, como es el comercial, ¿no? Hay talento, solo falta apoyarlo. Pero de que hay, sí hay. No es ni siquiera apoyarlo. Solo necesitamos comprarle lo que haga. ¿Y ya? ¿Y ya? Sí. Pero sí, sobre todo, pues, no venderle al que siempre le vendes. No. Ese mercado está muerto. Y no es mala onda, pero ya está muerto. Sí. O sea, ahí sigue, pero... Te va a seguir comprando lo mismo. Difícilmente te va a comprar más. Considera también que pues la economía no está pa' bollos. Uh-huh. Así que va a seguir comprando lo mismo. No te va a comprar la nueva ola del cómic. No. Eso tiene que ser para otros mexicanos. Sí, exacto. La verdad. Exactamente. Y después hasta exportar, ¿por qué no? Sí, honestamente eso sería muy bueno. Y quien quita después si sale muy bueno, además los de siempre, pues también te compren de esos. Probablemente. A mí, por ejemplo, si me dieras un cómic quincenal de Cotidiana Pérez, dame dos. La neta, me encanta esa tira. Es la cosa más divertida y godín de la vida, pero pues... ¡Ey! Yo preferiría recopilatorios mensuales. O bimensuales. Probablemente un recopilatorio mensual, dependiendo. Uh-huh. Pero también, a veces un poquito también es la visibilidad, o sea, que estés nuevamente... Sí, como que... O sea, que digas, ¡ay, mira, ya salió el 2! ¡Ah, mira, qué rápido!, ¿no? Pues eso también ayuda, ¿no? Pues sí, carnal. Digo, esas son ahí las opiniones. Interesante. Está interesante el tema. Ojalá que... Ojalá que Rulo las recopile y las aplique. Porque seguramente también lo quise para eso. Sí, seguramente. Sí. Pero y que veamos algo de eso, ¿no? Y sí, si en algo podemos apoyar, pues aquí estamos, la neta. O sea, cuando quieran. Aquí les promocionamos sus cómics, ¿no? Sí, bronca. Sí. Una entrevistita acá. Damos regalitos también. Ustedes saben. Así que, pues, pero, sin bronca. Cada quien. Así es, carnal. Pues bueno, después de este pequeño editorial, ahora no fue editorial, fue editorial. ¿Qué más tenemos, hermano? Fíjate que hablando de eso de que necesitamos vender más cómics, yo he estado siguiendo, como han salido la bola de artículos maliciosos de tiendas que están cerrando allá en Estados Unidos. Ah, sí, Bleeding Cool a cada rato pone eso, ¿no? Y demás. Y dije, bueno, pero a ver, vamos a tratar de no hacerle caso al amarillismo. Vamos a ver quién está diciendo algo diferente. Casi nadie. Todos están diciendo, estamos perdidos. ¿Crees que es momento de entregarnos al pánico? Oh, sí, todo el tiempo. No, güey. Pero hubo unos que no, y curiosamente son editorial. ¿Ah, sí? Los de Alterna Comics, que honestamente no les he comprado ni uno solo, pero bueno. Qué mal. Qué mal. Hay que ver. Pero esos cuates, para empezar, tienen una línea que es de a dólar y medio, ¿eh? Ok. Sí, ya desde ahí dices, a ver. Ya es más barato. Y su publisher andaba diciendo, miren, sí, ¿cómo les digo de que pues, sí, las tiendas están sufriendo un resto? Oigan, pero nuestras ventas de un año a otro ya crecieron en 250%, ¿eh? Ok, o sea, a ellos les fue bien. A ellos les fue muy bien en el año. Ellos dicen, no, ellos estaban acá, abriendo la champaña, la champagne. Se dice champaña. Oh. Pero bueno, vean Futurama. ¿Quieres el resto de la champagne? Oh, Dios, en fin. Y explica el por qué. Dice, pues sí, o sea, sí vendimos menos en tiendas, sobre todo porque muchas tiendas se rehusan a llevar nuestra línea, que no les vende, porque ellos tienen mucho también para cosas para niños. ¿Ves? Dice, no les vende, así que no nos la compran. Bueno, y luego Diamond, o sea, los demonios de siempre. Diamond sounds like demon, ¿eh? Sí, o sea, luego Diamond, cancela nuestras preórdenes, nuestras reórdenes, perdón. Ay, ¿por qué? Porque no le sale. Hijos de la... Dice, ya nos canceló. O sea, en el 2017 tuvimos no sé cuántos envíos de reorden, de cómics que se agotaron, las pocas tiendas que sí nos querían. Y Diamond las cancelaba. No, pues, manches. No, siempre no se hizo. O sea, y otra de esas prácticas cochinas de Diamond, pues diles que no, ¿verdad? Si no, pues ¿qué crees? No salió, ¿no? No sale, o sea, no nos da el suficiente volumen para que incluyamos tus cómics en ese envío, así que va a tener que ser en otro. Y tú ahí con tu bodega, ¿no? Llena, y dices, pues, ¿qué onda? Bueno, entonces, ¿cómo lo hicieron para revertir eso? Para empezar, ellos estuvieron tratando de vender en la mayor cantidad de puntos posible. Y una de las cosas que les salió mejor fue, ok, al garete, nos vamos a saltar a Diamond. Abrieron, esos son tamaños. Abrieron a Diamond y abrieron una parte en su página. Ok. En la que si eras tienes que tener como que suscripción. Te suscribes a la página y dices, oye, yo soy un dueño de tienda de cómics y quiero tus cómics. Ah, ok, perfecto. ¿Quieres nuestros cómics? Oye, sí, quiero tus cómics. ¿Dónde le puedo hacer en Diamond para que me los envíen? No, chico, no te preocupes, no te los enviamos por Diamond. Te los enviamos nosotros. Te los enviamos nosotros. ¿Pero cómo? A la antigua. ¿Ah, sí? Por correo. por mensajería. DHL. Si tenían a alguien cerca ahí, ahora te los enviamos. Corre, ve y dile, ¿no? Te los enviamos con fulano. En Bicla, ¿no? Como sea, pero se los enviaban. Ok. Y otra cosa que hicieron de, oigan. Y no creo que las empresas de envíos digan, no, te mando tus porquerías. No, pues al contrario. Es chamba. Así es, oye, pero es un paquetito de 20 cómics. Ey, es chamba, no somos Diamond. Pues sí, o sea, si puedes mandar un sobre, por Dios, ¿no? No pasa nada. Y no nada más eso. Cuando vieron que empezó a jalar, dijo, oye, dijo el publisher a su... No me acuerdo cómo se llama este cuate, a su equipo de envíos. Oigan, ¿y si abrimos esto para el público? ¿Cómo enviarles cómics a sus casas? Mira qué... Uf, que, ¡ay, mira qué novedad! Dios, ¿no? ¡Santo Dios! Y así de... Pues hay otras compañías que lo hacen, pero, o sea, no es como que su... no es como que su fuerte. Ok, pero mira, no es su fuerte porque sus cómics pues, son más caritos, ¿no? Vamos a ponerlos en bundle. Danos $20 y te enviamos todos los cómics del mes de Alterna Comics. Que eso es la línea de $1.50, así que ni le perdemos. Dice, va. Órale, va, los enviamos. No es como que hayan suplantado el canal, pero siguieron jalando más gente. Mira nomás. Y de hecho ya están... Lo que es ver el negocio, de veras. Están haciendo su paginita para poder hacer preórdenes. Ya no nada más que el orden, ya preórdenes. Brincándose a Diamond. Para que las tiendas preordenen tus cómics. Y si eres si vives en Estados Unidos, para nosotros, el resto del mundo al garete. Por ahora. Si vives en Estados Unidos, oye, chamaco, ¿quieres tus cómics en preorden y no tener que salir de tu casa? Mete aquí tu código. Están armando ahí su sistema, digamos. Pues está bien. De alguna manera. Y dicen, y no le va a funcionar a todo mundo. O sea, estoy seguro que a compañías como Image o a Dark Horse, no creo que esto les vaya a funcionar. Pero a nosotros sí, no me importa poco, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor Eric Stevenson está así de, a ver. Eric Stevenson está casado con Diamond. ¿Qué le hacemos? Por ahora, mientras le convenga. Yo creo que... No creo que la industria se vaya hacia ese lado. De que cada quien tenga su sistema de envíos. Sería lo ideal. Pero no creo que vaya por ese lado. Sí, porque también no dudes que el rato Diamond quieran poner como boicots a las tiendas, ¿no? De, a ver, le pides a ese cuate y no te mando nada, ¿no? Sí, o no sé, alguna práctica cochina, ¿no? Que ni... No, o sea, no es como que... No está fuera de la realidad. Que lo sí, hagan. Exacto. Así que, o sea... No creo que... se vaya a ser el estándar que cada quien tenga su sistema de envíos, pero la forma en la que están solucionándolo creo que sí puede llegar a ser estándar. Oye, vamos a abrir las preórdenes digitales para la gente. ¿Exacto? Y lo recojas en tu tienda de preferencia. Y eso te da más credibilidad y más visibilidad. Y prepago creo que sería la idea. Sobre todo eso, porque eso de que, ay, no fui, siempre no quiero. No, pues espérate. Oye, ¿tienes tarjeta de crédito o de débito? Visa, Mastercard, etcétera. Mete aquí tu preorden. ¿Tienes PayPal? ¿Tienes PayPal, hijo? Mete aquí tu preorden. Te cobramos y te los enviamos a tu tienda favorita. Ya después los recoges. Ah, sí. Eso es como más creíble incluso que las preórdenes de las tiendas. Porque sí, ellos van a pedir... Porque eso de hablar por teléfono o ir... No. O no sé. Amazon nos ha vuelto flojos. O al rato Amazon Logistics que arme también sus convenios con este tipo de editoriales. Pues, ¿por qué no? Mientras le den dinero. Pues sí. Ellos venderían hasta su madre por dinero. Pídele que la vendan, ¿no? No. O sea, yo creo que algo así podría suceder, ¿eh? O sea, si se pone trucha también Amazon, es de, mira, aquí hay unos... Aquí hay unos dólares extra. Vamos a romperle el negocio a Diamond. Pues lo dirás de broma, así, ¿eh? Pero... De, no nos vamos a hacer más millonarios, pero ahí te alcanzará para un peinador más al mes, tal vez. Para el pelón de, el pelón de 10 pesos, ¿no? De 10 pesos. Pues lo dirás de broma, pero en una de esas... Así, entrego con drones, ¿no? Considera que Amazon es la compañía logística más grande del mundo. O sea que, pues, sí. O sea, lo mejor... Fue que... Quien quita... Está interesante el caso. Sí, es un caso de negocio bastante interesante de analizar, ¿eh? Y más porque es una editorial chiquita que está, ¿Le está yendo bien? ¿Le está yendo bien? Fíjate nada más. Hasta voy a ver qué cómics hacen. No tengo jamás de comprar y lo sigo, pero bueno. ¿Cómo dicen? Es pensamiento lateral. Sí. En este caso simplemente sáltate a los bultos que te están entorpeciendo el negocio, pero bueno. Esa es mucho la tendencia ahorita en todo, ¿eh? En todos los negocios incluso, el de... ¿Sáltate el bulto? ¡Sáltate el bulto! Sí, en serio. O sea, entre menos fricciones para que llegues a tu cliente, dale. Me gusta eso, bríncate el bulto. ¿Sí? Aparte suena peyorativo para el bulto. Sí, está bien. Sí. ¿Quién sabe si en México alguien podría hacer algo así? Puede que, ¿eh? También eso a lo mejor ayudaría. Sí. Denme dinero. Para que no sea siempre DIMSA o no sea... Sí, no sé si sea DIMSA todavía existe. No sé. Sí, este, sí. No se siga entregando. O Intermex. O sea, fuerzas Intermex, ¿no? Sí, denme dinero y yo las hago su compañía. Pero denme dinero. Pero puede ser un Kickstarter para que me den dinero primero. Ya, después vemos. Ándale, sí. Qué puede interesante. Ser. Hablando de pensamiento lateral. Y antes de que llegan y antes de que empiecen y demás y etcétera, etcétera. ¿Si ¿sí van a comprar su Nintendo Labo? ¿El Nintendo Lavabo? Pues sí, ¿no? Yo ahí tengo un montón de cajas que puedo usar. El tío Amazon me ha dado material. Tira esas cajas. Ya no, ahora ya las voy a ocupar. Voy a bajar las plantillas y las voy a usar. No, tira las cajas. Oh. Por amor de Dios. No, pero en serio, qué buena idea. Pues sí, ¿no? Está genial. Nintendo Labo es la onda. Es para realmente ser más creativo. O sea... Ahí les va. Y si no saben bien cómo va, ahí les va. Nintendo te va a vender tus paquetes. De cartón. De plantillas de cartón. Sí, es cartón. Plantillas de cartón y el juego. Ajá. Tienen las dos. Para que uno, tú armes acá tu instrumentito, que va a ser compatible con el Nintendo Switch. Que por lo que entiendo, la Nintendo Switch, o sea, va a reconocer la plantilla, no tanto el material en el que esté hecho. Así que eso está muy bien, porque entonces significa que como Nintendo va a darte también la plantilla gratis. Si tienes la forma de hacerlo en un material un poquito más resistente que el cartón, pues adelante, ¿no? Oh, puedes usar las cajas de Amazon. Aprovechalas. Pongo. Bueno. Es más, váyanse al Sam's o al Costco y de una vez llévense todas las cajas que dejen y vámonos. Agarren las de buena calidad, las que estén más gruesecitas. Exacto. Pero bueno. Y bueno, tienes tus plantillas, armas, lo que sea que vayas a armar. Hay sets de pianitos, hay sets de... Hay uno que es de un robotito que me encantó, ese se ve pachón. Hay uno que... Carrito. Hay de un carrito, hay de una moto, un montón de cosas. Y con esa vas a estar jugando tu Nintendo Switch. También. Es una forma de meter lo analógico a lo digital. Eso está loquísimo, ¿eh? La gente se quejó mucho cuando con el Nintendo Wii daban paquetes como de... El nunchuck este... Exacto, de otras cosas para... De plástico. De plástico caras, ajá, para jugar otros juegos de Nintendo Wii. Bueno, a ver. Lo quieren barato, es cartón. Es cartón. Lo pueden hacer ustedes. Se los podemos vender y no está tan barato. Por el juego sí. Pero bueno, se los podemos vender. No quieren ocupar lo que les damos. Ahí están las plantillas. Ocupen otra, ¿no? Ahí está. Entonces, resuelve también ese problema. Y también, o sea, es que también es verlo a largo plazo. No está enfocado para el couch potato que se la pasa jugando Dark Souls, ¿eh? No es para el Call of Duty freak, ¿no? Para el niño rata que juega puro Call of Duty, no. No está para eso. No. Y no va a dejar de ser Nintendo otros juegos para ese mercado. No, claro que no. El chiste es sumarle. Sí. Va para otro tipo de jugadores. Es lo que decíamos hace rato del cómic también. No es para el comiquero de siempre. Ándale, exacto. Aquí va, oye, quiero que mi chamaco, o sea, sí le compré su Nintendo Switch, pero pero no quiero que se haga flojo, ¿no? Couch potato. Y que como que también me gustaría que le aprendiera acá la construcción de algo. Y pues ahí te va también esta cosa, así date caspachona. La bonita integración familiar, o sea, no es nada más ahí te dejo con el Nintendo y ahí knock yourself out, ¿no? Haz como puedas. Andas malando así conmigo y no salí mal, pero bueno. Pero no, o sea, a ver, ahora mire, mijo, vamos a cortar cartón. Pues sí, no, aunque sea, ya hiciste algo con el niño, ¿no? Obviamente lo que lo pueden decorar a su gusto y demás, sí, eso hace parte, por supuesto. Pues es cartón, lo puedes pintar como se te... Imagínate, tu robotito lo pintas acá de Gypsy Danger, órale, ¿no? O Mazinger, oh, sí. O de Grand Mazinger, ¿no? O de Grand Mazinger. Sí, las posibilidades son infinitas, ¿no? Haz tu Evangelion si quieres, qué vole, ¿no? Ay, los Evangelion, qué diseño tan bonito. Era puro fake deep, pero bueno. Rete fake. Nada deep, pero bueno. Aparte, sí. Honestamente, sí, es una muy buena iniciativa de Nintendo. Y incluso muchos dicen, oye, pero también no es como que solo para niños. Hay muchos que están diciendo, pues yo sí le entraba, ¿no? Honestamente, Sí, yo también. Eso es para gente que le gusta hacer cosas, que le gusta ser creativo, también. Y como dices tú, no es para todos. No es de que, ¿qué crees? Todos nuestros juegos ahora van a necesitar cartón. Pues no. O sea, tampoco, vas a seguir teniendo los juegos de siempre. Claro. Pero también están estos. ¿Y quién quita? O sea, conforme vaya, digamos que avanzando esa tecnología o avanzando esa integración, ¿quién quite después si haya kits que te, que si quieres sean opcionales? Hey, ¿quieres un kit de Dark Souls, se cama la leche, de cartón? Hey, también te lo podemos dar, si quieres. Mira, no estaría mal, exacto. Pero una vez que avance la integración, también es una, es un buen, es una buena manera de Nintendo de probar conceptos. O sea, obviamente el prototipo ya se hizo, ya saben que funciona, ya saben cómo lo van a vender, etcétera. Pero si empieza a jalar, así como que pues, también están luego luego haciendo la prueba de mercado de, oye, ¿no podremos meter este tipo de cosas en otros juegos? Al rato que puedas armar tu armadura del Dovahkiin, ¿no? Acá en Skyrim. Me pongo mi mi escudito y mi espada de Zelda, pues. Ándale, sí. Bueno, de exacto. Link, Legend of Zelda. Sí, o puedes este... La Master Sword acá que se vea pachona, ¿no? Ajá, o te haces tu armadura de Metroid acá, ¿no? Ándale, una armadura acá de Samus pachona. Si me quieren dar que te den el companion, que te den acá tu Baby Metroid. Ándale, sí, exacto, de cartón y ya. Que te ayude para algo en el juego, no sé, sería genial. Las posibilidades son infinitas, Está súper genial. Honestamente, sí me quedé de wow. Mendigos japoneses viven 100 años adelante de nosotros. Aparte, acuérdense, Nintendo hacía juguetes. De hecho, o sea, es una compañía de juguetes. Sí, ellos empezaron haciendo las famosas cartas, tarjetas como Hanafuga, Hanakuda Cards, algo así. Era un juego de cartas. Ya después se fueron por otros derroteros y ahora videojuegos, ¿no? Sí, exacto. Pero wow. Nada mal, mendigos. ¿Quién lo diría? Por cada Virtual Boy hay un Nintendo Labo, ¿no? Pero... De veras, a veces tenía que pasar. Ay, el Virtual Boy, bueno, en fin. Ni digas, el pobre cabrón se murió. Sí, Gunpei Yokoi, ¿verdad? No murió, por, o sea, no se no, suicidó. Pues no, por, no. No es así de, seppuku, no. O sea, no. Murió en un accidente de tránsito, me parece. Sí, sí, ¿a poco? ¿Fue algo trágico? Sí. No manches, neta. O sea, murió sabiendo que su creación era un fracaso. Changos. Estuvo feo. Híjoles. No, pues... En paz descanse el señor, sí, la verdad, ¿no? Pero bueno, ya hay otro éxito de Nintendo. Como que el Nintendo, desde el Nintendo Wii empezó a jalar. Más o menos. El Wii U ya jaló. Pero el Switch, no. De veras que fue ya. Y ahora con esto, pues, no. Sí, no, el Nintendo Switch es la consola más... Que se vende más rápido en las tiendas a nivel mundial. ¿Y sabes qué? Que le pensaron de... A ver, no le voy a competir a Xbox. No le voy a competir a PlayStation. Vamos a hacer algo diferente, pero bien pensado. Y ahí está. Por eso te digo, hay mercado. O sea, la cosa es buscarle quién es el mercado, ¿no? No es... Creo que aquí queda la lección. Mira, no, sin querer se volvió temático este asunto. La primera parte es temática. Si ustedes tienen un producto novedoso, un proyecto, en cómic, en animación, en ilustración... En literatura. En videojuegos. En aplicaciones móviles o no sé, algo así. Sí. Y digamos que esos derroteros ya tienen un mercado establecido al que es difícil ingresar, traten de no venderle a ese mercado en particular. Hay otros mercados. ¿Quién puede ser tu cliente, ¿no? Exactamente. Okay, creo que ahí quedó la lección. Venderle porquerías a otros. Aunque sean de cartón, ¿no? Aunque sean de cartón, baratitas y pachones. Y pues en ese mismo tenor, ahí te va. Ahí te va otra. Hablando de Kickstarter. A ver. Si tenemos uno, denos dinero. Bueno, salió una nota de Bleeding Cool que... El título fue así de... Chécate, en inglés es... The Big Two Will Stop Publishing Comics. El clickbait. Ajá, el clickbait mala onda. Los dos grandes del cómic, Marvel DC, dejarán de publicar cómics. El clickbait mala onda. Okay. Y dice, ahora que ya tengo tu atención, ahí te va. Bueno. Sí, es exactamente lo que decía el clickbait. Okay. Pero es un cómic. Es un cómic que se llama Revenge of the Fanboys. ¿Qué? Es un cómic que está apenas el Kickstarter. Lo escribe Daniel Gordon. No conozco el trabajo del señor. Y lo ilustra, ahorita te digo quién es el equipo creativo. Lo ilustra un artista que se llama Adrian Sibar. Y Micah Myers en diseño y letras, ¿no? Dice, aquí lo que mencionan es que seguramente has visto su trabajo de Adrian en Bad Girl, en Bang Tango y en Six Gun Gorilla, así se llama. Pero en Bad Girl, o sea, ya tiene un... Y Micah ha estado haciendo letras en Image, Dark Horse, Action Lab, Devil's Due, o sea, es gente... Que ya tiene uh-huh. tiempo, ¿no? Y ve el arte, por ejemplo, el arte la verdad es bastante bueno. Qué bonito. Pero dices, ¿de qué trata este cómic? Es un cómic acerca de la industria del cómic. Es un cómic que se trata de que hay una empresa. Okay. Una empresa en una realidad alterna, donde hay una empresa que publica cómics. Okay. Pero es la empresa que publica la mayor cantidad de cómics. La empresa se llama The Big Two. Ok. Así, tal cual, los dos grandes, ¿no? Y nuestros héroes, que se llaman Jack y Todd. Ok. Ok. Son dos fans que se enteran de que The Big Two quiere vender sus personajes a una compañía que hace películas. Una compañía del mal que hace películas. Ok. Tiene una mascota, un ratón. Y no sé. Seguramente, a lo mejor es un gato, ¿no? La mascota, en este caso, ¿no? O no, tiene que ser otro roedor, un capibara. Un capibara, ¿no? Sí, sí. Charlie el capibara, no es Mickey Mouse, ¿no? Charlie el capibara. Sí. Oigan, ¿ya lo escribieron? Ya les digo el nombre, ¿no? Charlie el capibara. Es una rata, pero más grande. Una rata grandota, ¿no? Bueno, el chiste es que la empresa de Charlie el capibara, eso ya es nuestro, ¿eh? compra de Big Two porque le gustan sus personajes para hacer dinero. Pero pues que de Big Two dice, bueno, pues ya no tengo, ya la hice, ya. ¿Ya para qué? Entonces ya no voy a publicar cómics. Y así que pues, ahora la compañía de Charlie el capibara, pues va a publicarlo, va a hacer películas. Entonces Jack y Todd se enteran de esto y dicen, ¡no! No vamos a permitir eso. Entonces lo que van a hacer es, van a ir a una convención, digámosle en San Fierro, ¿no? Por decir algo, ¿no? Van a ir a esa convención. Eso era de Grand Theft Auto. De Grand Theft Auto. Ahora que me acordé. Sí, de hecho, San Fierro. Van a ir a la convención a evitar que suceda, porque ahí se iba a dar el anuncio y iba a cerrar el trato. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a convencer a la empresa de Charlie el Capibara de que los personajes apestan, de que la compañía es, que es una muy mala idea, que los cómics no se venden y no sé qué tanto. ¿Para qué? Para que no, para salvar su industria del cómic. Hay mucho comentario, hay mucho comentario está, mala leche. Ya sonó ácido. Está muy ácido el asunto. Es un cómic sobre la industria del cómic, o sea, no sobre hacer cómics, o sea, sobre la industria. Es algo como muy... como que nos pega, ¿no? Más o menos. Y es un Kickstarter que la campaña va a estar disponible todo este mes. Todo el mes de enero. Tiene una meta agresiva, honestamente. La meta es de $70,000 para la miniserie de 4 números. Ah, no quieren relleno de mis muelas. No sé cuándo empezó, pero llevan ya $7,300. Okay. Honestamente, yo sí le quisiera dar una lanita o algo, porque creo que es un tipo de cómic que me gustaría leer, Sí, no es crítica social. No. Es crítica industrial. Sí. Pero y como que género. Sí medio nos pega, ¿no? Sí, podría ser un nuevo género. Ajá. Crítica industrial. Imagínate, no sé, al rato un cómic de, no sé, Wozniak y Jobs, ¿no? O sea, algo así. ¿Por qué las tech companies apestan a rayos? Así que pues... chéquenlo, está en Kickstarter, yo creo que les voy a poner por ahí el link, y busquen el cómic, así es Revenge of the Fanboys. O sea, y es, la verdad creo que se oye muy, sí, pero muy divertido. Digo, de menos divertido, interesante, sí. Tal vez, de menos. Ajá. Divertido. A lo mejor también te duelen los jabs ahí. Seguramente. Van a ver un par de ganchos a ligas. Y me encanta el nombre de los protagonistas, Jack y Todd. Hijo, no, bueno. Así hay gente. Así. La empresa del mal de Charlie el Capibara. No, ya, con eso. Sí. Charlie el Capibara. Debe ser mejor nuestra mascota. Oye, sí. Vamos a hacer un capibara ahí bonito. Ahí. La mascota del café. Porque es una rata, pero más grande. Más, ¿no? Grande. Sí, exacto. Bueno. Bueno, acá tiene que ser Rulo el Capibara, ¿no? No, por eso es mascota. Ah, sí. Yo ya soy locutor. Ah, sí, claro. Te voy a llevar en botarga, ¿no? Sí. Porque recuerda estos viejos días, ¿no? Alguna vez fui botarga. No profesional, amateur, claro. Sí. Es una bacteria, ¿no? Una bacteria. Sí, literal. Se me tocó. ser una bacteria. Ya evolucionaste, eres rata. Era divertido ser este botarga, déjame decirte. ¿Por qué? Porque como dice Bane... Nobody cares who I was until I put on the mask. De verdad, ¿ves? Él le importaba un carajo todo, que todo el mundo quería abrazarme. Cuando en la vida real se alejaban corriendo. Hay una rata. Y en cambio no, te pones la botarga de ¡este es mi pachón! Y yo te abrazaba. Como el doctor Simi, pero sin que te avienten gancitos, ¿no? ¿Le afectaban gancitos? Sí, llegó a pasar. Ay, pobres cuates. Ya, yo creo que lo querían cachar de bueno, sí, pero... deja cacharlo, ¿no? Pero no abierto, ¿sí? Exacto. Qué mala onda. Que sea helado porque aquí adentro hace calor, ¿no? O sea, oye, sí, dicen que esas botargas eran un infierno. Sí, o sea, se supone que tienen un sistema de refrigeración y no sé qué fregaderas, pero pues no sé. No, no sé qué tan cierto sea. Yo me daba calor con la botarga de bacteria. De bacteria. Está bien. Pues muy bien, carnal. ¿Tenemos algo más esta semana, mi hermano? No. Yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Que la última vez... Y dije que iba a poner lo de David Bowie y se me olvidó decirle a mi hermano. Así que tuve que elegir. Así que mi hermano eligió. Ya era tarde para editar. Dije, no, al diablo, pues no encuentro a este. Pues ni modo, voy a tener que poner algo. Así que en esta ocasión me toca a mí. Ok. Y fuera de broma, ayer venía escuchando esta canción en el transporte público. No sé por qué venía esta. Ah, o sea, no en tu MP3. No. En transporte. En algo de mix, creo. Ay, Chihuahua. Ok. En la tarde salí tempranito, me fui a mi casa y resulta que... estaba esa canción, que sí me gusta, honestamente sí me gusta, es de Jamiroquai. Ah, del Jamiroquai. Sí, ajá. Sí, Space Cowboy, me gusta mucho esa canción. ¿En la radio? ¿Tú crees? ¿Verdad que suena raro? Qué extraño. Las cosas que te ponían en Radioactivo en los finales de los 90s, a lo mejor. Ajá, exacto, en el show de Layo Rubio, ¿no? Que... cuando Layo no se ponía sectario, pero bueno. Sí, o de Fernanda, ¿no? Sin ofender a Layo, pero... sin ofender a los sectarios, no. O de Fernanda Tapia, sí. Cuando hacía radio, claro. Fernanda, ¿cómo se llamaba Fernanda ahí? Ay, su compinche, no me acuerdo. No me acuerdo de su colocutora, me acuerdo mucho a Fernanda. Ah, pero era muy chido su... ¿A quién conocí, por cierto? ¿A Fernanda? Sí. Ah, dale. Yo muchas veces lo he comentado, tengo una amiga en Canal 11, ella es escritora y productora. Y en alguna ocasión que la visité por allá, ella de hecho estaba platicando con Fernanda Tapia. Pues, le dije hola, ¿no? O sea, sí, hola. Y ya, listo, ya es algo. Me calla re bien la Fer. Sí. Pues muy bien, cartón, nos vamos con Space Cowboy de Jamiroquai. Aquí en el Café Comiquero, volvemos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Jamiroquai, que diga a Jamiroquai con Space Cowboy. Buena rola, carnal. Una pachoncita. Que escuchaste en la radio. Qué escuché extraño. En la radio. Yo creo que nunca la había escuchado en la radio. No. O sea, alguna vez yo creo que sí, pero. En Radioactivo, 98 pero y medio. Años, les juro, años que no escuchaba esa canción en particular de Jamiroquai. Años que no, ¿eh? Ay, qué bonito bajeo. Es súper pachón. El bajeo es la onda. Y pues, carnal, llegamos a nuestro tema central esta semana. Sí. Ah, caray. Tema feo. Sí. Mala leche. Muy mala leche. ¿Por qué? Desconsolador, sin esperanza. Este. Frío y duro como el espacio. Porque en el espacio nadie te va a ir a gritar, ¿no? Ah, sí te escucha, pero les vale cacahuate. No te puede hacer nada. No. No, realmente no. Y menos cuando te persiguen aliens. Oh. Ah, tenía rato que. Bueno, creo que es la primera vez que hablamos un cómic de aliens. Creo que sí. Es la primera vez que hablamos un cómic de aliens en el programa. Estoy ¿verdad? Seguro que sí. Hemos hablado de los aliens, claro. Sí. Ya hicimos nuestro review de Alien Covenant, santo Dios. Hicimos nuestro review de Aliens, cuando fue secuelas del café. Claro. Pero creo que de cómics de Alien, la primera vez que... Sería el primero. Sí. Publicado por Dark Horse Comics. Todavía. Todavía. Hasta que alguien diga lo contrario. Sí. Ah, pues claro, porque ahora ya los no son de Disney. ¿Qué, los Alien? Ajá. No. Sí, ¿no? No. ¿Compró Fox? O sea, los derechos cinematográficos tal vez, pero el personaje no. O sea, de publicación, no. Todavía. Todavía no. Todavía no. Todavía no es princesa Disney, ¿no? Exacto. La reina xenomorfa esa. Sí, exacto. Reina Disney. Así que, pues, por lo pronto, Dark Horse, apúrense a sacar más cosas de Aliens, ¿no? De hecho, ya se anunció una nueva serie. De hecho, sí. Esta en particular nos llamó mucho la atención. Se llama Aliens Dead Orbit. Órbita muerta. Ya habías hablado de ella anteriormente cuando lanzaron el primer número. Ya está completa, fueron 4 números. El TP sale en abril. O sea, yo ya estoy esperando a ver qué onda. Exactamente. Y es escrita, dibujada, coloreada y rotulada por James Stocco. No la salió a vender a las calles porque ya no ese sistema de distribución no le sale, ¿no? Pero ya no. James Stocco, carnal. Hace todo aquí, absolutamente todo. Sí. Y siempre es bonito ver cosas de Stocco. Es una maravilla. Yo creo que es de los mejores artistas de cómic que hay ahorita en el mercado. Sí, por mucho. Sí, ya habíamos hablado de Stocco. Es la tercera obra que hablamos de Stocco, güey. Es que nos gusta James Stocco. ¿Qué quiere que hagamos? Godzilla Half Century War, creo que fue el primero. Uh-huh. No, fue Orkstein. Después Godzilla Half Century War y ahorita Aliens Dead Orbit. Alien Dead Orbit. Es Aliens, de hecho. Aliens. Aliens. Plural. De hecho, hay Aliens. Hay más de uno. Exactamente. Primero que nada, hay que decir, es una historia autocontenida. Sí. Es su bronca, no tiene... O sea, se desarrolla dentro del universo de del xenomorfo, uh-huh. Pero no ves... O sea, no se meten los más grandes rollos de la continuidad xenomorfa, ¿no? Nada más es una historia del espacio. No explora el origen de la vida, ni nada de eso. Definitivamente no. No hay nada de Tampoco hay menciones... Bueno, no encontré ningún easter egg al Depredador o alguna otra... No. O sea, es puramente Aliens. Es una muy buena película de Aliens, honestamente. Sí, si alguien quisiera hacer... Sería un buen corto. Un buen corto, sí. Sería una historia corta dentro de ese universo. Es la ventaja de esos personajes, ¿eh? De los Aliens, de los xenomorfos. Hay muchos y puedes hacer mucho con ellos. Y no tiene que ser siempre el mismo. Exacto. No tiene que explicar el origen de la vida en cada historia. No. De dónde están los xenomorfos. Tampoco tengo que saber. No, solamente sabes que están ahí y son horribles. Y me encanta cómo empieza este cómic, porque empieza como buena película de Alien. De hecho, las primeras dos. Con una nave espacial. Sí. Y te dan las especificaciones, ¿no? Es Facteria, ¿no? Es una estación. En esta ocasión es una estación espacial. Uh-huh. Es Facteria de la compañía Weyland-Yutani, por bien, supuesto. Por supuesto que no es de Weyland-Yutani. No podía ser de otra cosa. ¿Y qué es esta estación? Pues básicamente es una gasolinería espacial. Exacto. Es lo que es. Estación de combustible y de paso. Y de paso. Sí, o sea, ahí recargan las naves, supongo que de la misma Weyland-Yutani, uh-huh. Que luego hacen trabajos mineros, sacan de cristales a los. A los mineros y los ponen a buscar cosas alienígenas en otros lados, pero bueno. Sí, es como si pasara en una gasolinera y en el Oxxo, pero en alguna carretera perdida, ¿no? Exacto. Vemos que es una estación enorme de 1.200.000 toneladas. Con una tripulación de 6 personas nada más. Que esto es algo que siempre me llamó mucho la atención. Es unas masas de este pelo y siempre la... Está tan automatizado. El crew es nada más 6 pelados. Es Skeleton crew, nada más. O sea, hay 6, 7, 8 pelados. Es algo que me encanta. O sea, poco se habla de esa característica de este mundo, pero ¿cómo estará la economía que para esa cantidad de cosa y materia y cosas, 6 pelados? Pero también cuánto está automatizado, cuánto funciona. Hay inteligencia artificial, lo hemos visto en estos universos, ¿no? Los androides y demás. Uh-huh. Y además tipo Gideon o cosas así, o Jarvis, ¿no? O sea, hay inteligencia que controla la nave. Y algo también, es por ejemplo la diferencia de Star Wars. En Star Wars en las naves hay cantidad de gente, ¿no? Ah, sí. Y otra es que las naves aquí están feas. Son utilitarias. Son utilitarias, exactamente. No son shiny dildos como en la primera de Star Wars. En episodio 1. Esa. No. Es como ya el episodio 4 o 5, ya te es utilitario. ¿Qué es lo que me gustó de las Jedi? Son muy utilitarias. ¿Otra vez? Sí. Pero bueno, estamos hablando de las Jedi. Back to the space, ¿no? Vemos la estación y no se ve muy bien. está medio destrozada. Sí. Hay partes volando por todos lados, ¿no? Las primeras páginas son silentes. Es para que Stokoe se luzca y diga, vean nada más cuántas rayitas puedo poner en un dibujo sin que se vea feo, ¿no? Sí, exacto. Y vemos a un personaje ahí solito, en el espacio, en la estación de observación de esa megaestación, que va por sus cigarros, se queda sin cigarros. Y vemos que fuma... A lo loco. A lo loco. O sea, fuma... Eso es lo que llaman un chain smoker, ¿no? Mala idea en el espacio. Ah, sí, claro. Y vemos... Desde el primer momento me encanta que ponen esto. Un contador en reversa. O sea, aquí no es ¿cómo decirlo? No es una metáfora. No. Es muy directo y en tu cara. Hay un contador en reversa de ¿qué crees? Vale. Esto se va a ir a la goma. Esto está empezando a salir muy mal. No, sí. Son 4 horas. 4 horas, 3 minutos, 36 segundos y bajando. ¿Y de qué es ese contador? Es un aviso de sistema de que de una brecha. Uh-huh. Se abrió una brecha, no sabemos de qué lado, no sabemos de qué se trata, y que requiere atención inmediata. Y nada más. El personaje es un personaje masculino, vemos que va por... Como siempre, tiene que ir a sus trajes espaciales de Alien, que están todos bulky. Ajá. Funcionales. Funcionales, claro. Agarra una cajita como de herramientas. Sale al espacio. Y va a tratar de... reparar la brecha, tal vez. Y lo que vemos es... Que en el lugar donde él estaba... Pues, estacionado... Se va alejando cada vez más de la estación espacial. Eso significa que lo que estamos viendo... Es que ya pasó algo. Ya hubo una bronca. Exactamente, ya hubo... Conflicto. Y nos traslada al buen Stokoe a unas horas antes. Ajá. A ver, ¿qué pasó? Es una bonita forma de narrar las cosas porque es muy utilizada. Empiezas diciendo, mira, esta es la situación a como estamos ahorita. Y está del carajín. ¿Quieren ver cómo llegamos aquí? Lean el resto de la historia. Así de bueno. Luego te crea expectativa. Nada mal. Algo también a destacar, el coloreo. Cuando son las escenas en el presente, si observas un poquito más a detalle, casi todo utiliza tonos muy azules. Azules, brillantes, amarillos, ¿no? Okay. Pero sobre todo usa muchos azules. Cuando es en el pasado, hay tonos más vivos, como más en tirándole al rojo. Es cierto. O sea, como que ahí separa más el presente y el pasado de manera sutil a través del coloreo. Y el pasado es más vivo porque todos estaban vivos. Es una historia de aliens, tiene que haber muertos. Oh, sí. Muchos. Muchos muertos. Por lo menos 5. En este caso no puede haber tantos porque eran 6, nada más. Exactamente. Vemos entonces qué fue lo que pasó antes en la estación de Sfacteria, ¿no? Estaban ellos ahí en su bronca. Ellos estaban ahí haciendo pues lo que sea que hagan. Uh-huh. Estaban tratando de arreglar una torre de comunicaciones. no había ninguna bronca. Y nos enteramos del nombre de nuestro personaje principal, Vasilevsky. Ajá, exactamente. El Vasi. Alias el Vasi. Y vemos también que está el capitán. Él no era el capitán, era uno de los... ¿no? De la tripulación. Está el capitán Hassan, que es el que comanda la estación. Y están tratando de arreglar las comunicaciones porque dicen, oye, aquí cerquita se está acercando otra nave. Pero no contestan. Se me hace que, o sea, al principio decían, es nuestra torre de comunicación, que ya valió, la están fregando. No, el oficial de comunicaciones, Rook, decía, oye, no, a ver, aguanta. Mi sistema está bien. Se me hace que es el Vasilevsky, él es el de mantenimiento. Se me hace que el Vasi la regó en algo y él tiene que ir a reparar. O sea, es el conserje. El conserje, básicamente. Así de, y el Vasi de, no, pues, yo no, es que yo no hice nada, ¿no? Vemos a la otra tripulante, Park. Park es como que su de ingeniera. De. La que sí es de alto calibre. O sea, no es el conserje. Por cierto, ¿no sabes que se parece un poco a Rústico? Un tanto. Y también era la ingeniera, ¿no? Chistoso, ¿no? Y esto salió antes de The Last Jedi, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, unos meses antes. O sea, y no creo que James Stokos haya. Así como que se haya hecho del script ahí para ver qué onda, ¿no? Que luego dicen que todo es copias y no sé qué, y bueno. Ah, sí, sí, sí. No sabemos cómo es. Pero en fin. Pero se parece un buen. Park le dicen, oigan, ya escaneé la nave que se viene acercando. Y bueno, para empezar encontramos... muy sutil, pero también me gusta que hagan esto. Nos ponen un poquito de cosas extras del mundo de aquí en Alien. Que es una nave, dirían allá mis cuates en Baja California, en Mexicali, en la frontera, ¿no? La frontera, pues que está salvaje. Ah, sí, que está salvaje. Está salvada. Sí, o sea, salvamento. Es una nave que en algún momento era de Weyland Yutani, se desechó, llegaron unos cuates, la pusieron en funcionamiento y no conformes con eso le han ido agregando partes de otras naves. Que es muy común, o sea, es algo que me gusta mucho de la tecnología en el universo de Alien. Que parece que está pegada con alambres. O sea, sí llegamos al espacio, pero como que no nos alcanzó para hacer más cosas, ¿eh? O sea, para ponerlo bonito no hay, ¿eh? O sea, esto es lo que para esto hubo. Ajá. Olvídate. Y es muy utilitario. Incluso pega muy bien con el arte de James Stokoe, que es muy cargado, que es muy lleno de detalles, es muy barroco en algunas cosas. Y la tecnología en este universo es muy así. Hay muchos botones, muchas palancas, mucho todo esto. Nada es bonito. No. Nada está ahí para que luzca simétrico. O sea, de hecho, la mugrosa nave no es simétrica ni de broma. No, y no lo necesita. Es el vacío duro del espacio. Exactamente. O sea, no, exacto. No necesitas... No necesitas aerodinámica. No. Como en episodio 1, ¿no? Que parecen así... Salididos. Ajá, exactamente. Interesante. Un último comentario al respecto de eso de que no está aerodinámica, ni mucho menos. No extrañan esa. Eso era muy común en los 80s, ¿no lo extrañan? Porque yo sí lo extraño, pero bueno, sí, eso. Pues eso sí, como el SDF-1. El SDF-1 era lo menos aerodinámico. Feo. Cuando era así, que era un palito nomás largo. Pues era feo, más o menos. Y cuando se convertía en robotote. Ah, nada que ver. O sea, esa cosa no podría volar en la Tierra de manera fácil. No. Porque hay aire. Ahí, o sea. Estaría como en un ángulo de 45 grados. Exacto. Ahí en el espacio, pues sí. Sin broca. Interesante eso, ¿eh? No sé. Y otro punto ahí que vemos, también algo que no... O sea, bueno, si le hacen caso a Alien 4, que no le hagan caso. ¿Cuál? Entonces vemos que sí existen, pero como yo, según yo, no pasó esa película. Creo que no es buena. Nos enteramos que Rook, el ingeniero de comunicación, dicen, puede que sean, o sea, salvajes, vaya, salvagers. O puede que sean Raiders y no los Raiders de Oakland. Preferiría que fueran los Raiders de Oakland. No sus fans, porque están medio locos. Pero... No, los Raiders. Los Raiders, o sea, son piratas espaciales. ¿Sí? Que existen en este mundo también. Nomás en esa salió, pero bueno, aquí el, como que Stokoe dijo, sí, todo cuenta. Todo cuenta. Ahorita hablamos tanto de la vida también si quieren, ¿no? Pero eso va a ser después. Y decide, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y la tripulación, ahí entra ese primer momento de decisión. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos pasar? ¿O los abordamos y nos traemos una avecita loca? Así de... Y también es la curiosidad de, oye, pues, a ver, ¿qué anda con... ¿Por qué está esa nave? Esta nave es loca. Lo cual es muy... Lógico. Una, de entrada es una estación de paso, es una estación de combustible, ¿no? ¿Cuánta gente ves tan seguido? Muy poca. Siempre ves a los mismos 5 pelados más aparte de ti. Bueno, 7. Bueno, sí, 7. Pero, ¿por qué 7? Ah, mis amigos imaginarios que me inventé. Imagínate, ¿no? Entonces, se me hace muy humano el hecho de que, oye, va pasando otra nave, no nos pela. Oye, ¿qué onda contigo? Estamos aquí solos en el espacio, o sea... Nos echamos la mano. Ajá. Y no recibían comunicaciones, aparte es eso, no recibían respuesta de sus mensajes. Uno a veces dice, oye, pero es que es una tontería, ¿para qué se meten en esas broncas? O sea, sí, pero imagínate, estás en un ambiente claustrofóbico, 24 horas, 7 días a la semana. Y donde supuestamente todos los riesgos que existen en el universo ya los conoces. Porque esta gente no sabe que existen los xenomorfos. Exactamente. Nosotros lo sabemos. Sabemos que va a haber peligro. Sabemos que va a haber xenomorfos. Dices, no, no lo hagan, pero ellos no lo saben. Exactamente. Ah, y nos dan el nombre del el buen Bassi nos dice ahí, bueno, vamos a abordarlos. Pero tenemos una bronca. Y ahí es algo que haces toco que, ok, está pachón. Había otro tripulante, Torrenson, que Torrenson tenía... Era el único tripulante armado. Exactamente. Y que en algún momento hubo un conflicto, que el capitán Hassan le dice, deshazte de tu arma. Ya no hay armas. No hay con qué defenderte del futuro xenomorfo que vamos a ver. Está bien, porque si no hubiera sido más fácil. Le disparo. Sí, si no son los Marines de Aliens, ¿no? Exacto. Que xenomorfos ni que nada, unos cuantos metralletazos y se acabaron. No, aquí, muy a la de Alien 1, no hay con qué defenderte. O sea, es esa combinación de ciencia ficción con thriller y horror, ¿no? Sí, sí. De que todo está perdido, no tiene los elementos con qué pelear contra la amenaza que ni sabes que está ahí. Así que, ok, buena construcción de tensión. Es lo que me gusta de este tipo de historias. Cuando sí te empiezan a crear la tensión de esto se va a ir al carajo. Sí, sí. ¿Y de qué forma, ¿no? Ah, sí, claro. Ok, se arma la tripulación, se van cuatro de los tripulantes, se van a la otra navecita en su, pues en un shuttle que tienen por ahí. Uh-huh. Y la abordan. Y en el momento en que la abordan... Silencio. No hay nadie. Los sistemas están funcionando también como que running on fumes. Sí, ya exacto. Se les está acabando el asunto. Dice, ¿soporte vital funciona? Dice, pues funciona, pero no preguntas cómo, ¿no? Con alambres. Lo pegaron con chicle. Curiosamente, el soporte vital era lo que sí funciona. Los demás sistemas... Sí, la navegación, las luces, quizás hasta... Obviamente las comunicaciones no funcionaban. No, o sea, no eran vitales. Así que, ok. Uh-huh. Y empiezan a ver que la nave tiene daños. Como que hubo una especie de pelea por ahí. Y hay unas partes donde se ve hasta como derretidón. O sea, que me encanta. Chécate nada más la parte en de estoco. Hijo de su madre. La parte en la que se ve el metal como derretido, se ve hasta orgánico. Sí, como si fuera una herida abierta. Como una herida abierta. Algo como que algo que pudo haber creado un ácido. Probablemente. Exactamente. No, fíjense que hay que saber dibujar ese tipo de cosas. No es nada sencillo, Pues no, porque, o sea, nada más es que aparece destruido o derretido. Pues que parezca derretido y parece una gelatina, ¿no? O parece una plastilina ahí. Este se ve como derretido, pero herido, lastimado. O sea, con cierto grado de simetría incluso en la herida, ¿no? Como que se ve en qué momento cayó una gota o cómo se extendió un ácido, ¿no? Un líquido. Ajá. Esa es una característica de las... Pues esta es una, de hecho, es una característica de las comeduras con ácido. Que encuentra cierto patrón medio simétrico. No exactamente, pero... Pero busca por los... Porque se extiende. Exacto. Porque te cae, o sea, te cae la gotita y no luego te atraviesa. Se extiende, pues es un líquido. Es un líquido y acuérdense, como dijo el doctor Ian Malcolm, ¿no? Pequeñas imperfecciones en la piel generan caminitos, ¿no? Y la fancy way y todo el rollo, ¿no? Exacto. Está complicado, honestamente. Buenos detallitos ahí del buen Stocko. Y por fin encuentran a la tripulación de esa nave. Y la encuentran en unos pods. Esas cámaras de estasis de siempre. Y nada más, hay tres. Nada más. Y había lugar para más. Y había lugar para varios más. Solo había tres. todos estaban en estasis. Nadie estaba piloteando. Ya desde ahí uno dice, oh, ok, ya okay, eso está raro. A la tripulación de la estación se le hace raro de, a ver, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están estos aquí? ¿Cuánto tiempo han estado en estasis? No lo saben. Sí, ¿no? ¿En qué estado están? ¿Estarán enfermos? Porque exacto, ajá. Si se metieron, ¿qué? ¿Están enfermos entonces? ¿Cuál es la bronca? Bueno. ¿Están enfermos de qué? ¿Será contagioso? Pero, y entre todos, vamos a abrirlo. Sí, así, muévele unos cables ahí y vamos a abrir estas cámaras. Ok. Y lo intentan. Esto, de hecho, se me hizo muy... ¿Se acuerdan de Alien Covenant? Se hizo muy curioso que este cómic saliera antes de Alien Covenant y que saliera precisamente este asunto que se vio también en Alien Covenant. Las cámaras de estasis funcionan mal. Tienen una avería. Sí. Y empiezan a quemar a los que estaban adentro. A quemarlos, como se vio en Alien Covenant. Qué curioso. Que en el caso de Alien Covenant se veía fuego. O sea, se veía como ese James Franco murió quemado, ¿no? Era James Franco. Era James Franco. Oh, okay. Y en este caso es como un líquido que los está quemando. Sí, exacto. Diferente, pero mismo resultado. Por cierto, salen. llegamos como a Event Horizon. De hecho. ¡Meler! ¿No? Se ve así. Así. Sí. Se ve, o sea, los cuerpos están quemados, pero nuevamente no es una quemadura como de fuego nada más. No, y les salen ampollas por todos lados. Parece que les voltearon la piel, se ve espantoso. Y están aquí en la agonía y estos cuates de no manches, ¿qué vamos a hacer? Ya valió, o sea. Yo creí que habían muerto. O sea, cuando la primera vez que lo estaba leyendo dije, no, ya se murieron. Y ese es el problema. No. No se murieron. No tienen ni párpados, ni labios, o sea, es una cosa bastante grotesca de ver, ¿eh? Y estaban tratando, y uno de ellos estaba tratando de decir una palabra, y al principio yo no lo capté, ¿qué trataba de decir? ¿Qué más era? No, uno de ellos volteó a ver a Vasilevsky, o sea, le echa acá literalmente el ojito, ajá. Y lo único que alcanza es... Inside, pero también ¿por qué no podía hablar? No tiene labios. O sea, no puedes formar palabras si no tienes labios, ¿eh? Y empezaba a repetir esa palabra, inside, a cada rato, inside, inside. ¡Guau! ¡Ay! Ve otra vez cómo no deja nada al azar. No, me encanta que no deja nada al azar. ¿Por qué? Porque no se puede comunicar por la herida que tuvo en la cual ya no tiene forma de hablar bien. Entonces, ahí ponemos otra barrera a la historia. Anoten el Storytelling 101, chamacos. Otra barrera de la historia. Uno dice, ah, es que si los personajes se hablaran más seguido, se evitarían muchos conflictos. Exacto. ¿Y cómo le tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace un buen autor? Pone barreras de comunicación para que esas cosas no pasen. Exactamente. Hago un pequeño paréntesis. El que muchos decían, pero es que ¿por qué en The Last Jedi? ¿Por qué la capitana Holdo o Leia no le dijeron Almirante a Poe? Almirante Guardado. Ah, sí, cierto. ¿Por qué no le dijeron a este Poe cuál era el plan? Porque no tenían que hacerlo. ¿Qué no se llama? Se llama rango militar. ¿Sí? ¿Y ya no confiaban en él? Y es información, Need to know only. Ajá, compartilized information. O sea, y así funciona. Storytelling 101. O sea, si hubiera sido entre soldados y que no se comuniquen, pues sí tenemos un problema. O que no hubiera pasado nada con Poe, o sea, que no lo hubieran degradado de rango y que lo hubiera hecho todo bien, no hubiera tenido razón también para desconfiar de él. Exactamente. Pero como sí pasó. Es por eso. Pequeño detalle. Muy buena anotación, ¿eh? O sea, el escritor tiene que ponerte esas barreras para que la historia jale. Si no, pues todo funciona. Si no, pues todo. No hay conflicto, no hay. La goma, y ese no es el caso. Y ve, quiero nada más resaltar nuevamente el tema de los colores. Ve la última página en la que aparecen los tipos estos. Ve la cantidad de rojos y la cantidad de colores vibrantes que tiene. Y de repente, Stocco, de la nada, genera una transición muy interesante, por cierto, gráficamente, en la que vemos la cara de Vasilevsky todavía en tonos ahí medio amarillos. Seguimos, los globos de texto te siguen diciendo que ahí está el sonido, es como si estuvieras el sonido en Faith. Sí, sí, la tripulación acá africana, hay que llevarlos a la estación. De repente vemos cómo el traje espacial de Vasilevsky se empieza como a descomponer en fragmentitos que se convierten en la nave, en la estación, en la estación espacial completa. Y ve ahora los tonos. Otra vez fríos. Son fríos, son azules. Son fríos como el espacio en el cual vas a morir, ¿no? regresamos al presente. Eso significa, ¿qué significa eso? Regresamos al presente. Ajá. Para que Visual Storytelling 101 le indicas al lector en qué momento está pasando lo que les estás diciendo. Exactamente. ¿Sabes en quién también lo hizo así? Y es bien obvio. Es un ejemplo que lo pueden ver muy fácil. En Matrix. En Matrix, chécate, el mundo, o sea, la Matrix tal cual, está lleno de tonos de verde. Sí, porque no sé por qué. ¿Quién sabe por qué? Les gustó el verde. Tal. Y cuando están en el mundo real, o sea, fuera de la Matrix, son tonos azules. La luz cambia. O sea, y es también para grises y azules, como mocos. ¿Sí? Exacto. ¿Es cierto? O sea, y se ve incluso más artificial el mundo en la Matrix. Porque es un mundo artificial. Es una película muy babosa, pero ¿quién lo diría? Le encontraste algo muy bueno que yo no Matrix he visto. Tiene una muy buena. Matrix 1 es muy buena película. Matrix, vela bien. Tienes que volverla a ver. Olvídate de las demás. Matrix 1. No, Matrix 1 es muy buena película. No es. Tiene cosas. No es genial. Tiene cosas muy buenas. Es más, ya salió. Vamos a tener que hacer un review de Matrix a ver ya qué onda. Ya ni modo, aquí nos vamos a pelear. Vamos a hacer un review de Matrix a ver qué onda. Yo no digo que es buena. La vi ahorita en fin de año, de eso de que pues estábamos viendo películas así. No tenía que y tragando, ¿no? Y tragando porque pues había mucho que comer. Decir, pues vamos a ver Matrix, nunca la has visto. No, vamos a verla. Ay, mira, no está tan mala. Yo no digo que es buena, pero tiene cosas muy buenas. Ya veremos. Vamos a tener que hacer nuestro review después. Back to the Aliens, ¿no? Back to Aliens, de Barbie. En fin. Pasamos a la estación espacial Sfacteria. Como bacteria, pero del espacio. Del espacio. Space Bacteria. Space Bacteria. Okay. Y Vasilevsky, por fin, vemos que. ¿Por qué agarró su maldita como de herramientas? Había una brecha que no sabía qué era. Y ve la brecha. ¿Y qué es lo que vemos en la brecha? ¡El xenomorfo! Y le hacen el. Y el Vasi se. Zurra del miedo de no manches, ¿qué voy a hacer? Ya valió cacahuate. Qué bonito lenguaje corporal le ponen a Vasilevsky, ¿eh? Sí, porque es temeroso, es de no quiero ver qué hay ahí. Pero se arma de valor, no tiene de otra. Está el solito. Se arma de valor, voltea. Y ve que no es el xenomorfo. Son unos tubos que se rompieron por ahí que dan forma de xenomorfo. Y que hacen psss, porque está saliéndose un gas. Está saliendo el gas. Probablemente el oxígeno. Y dice, bueno, pues a ver. Ya estoy viendo cosas, no hay bronca. Iba acá a reparar esa fuga de gas. Y como que se le suelta ahí una manguerita loca. Y a correr. Y a correr, o sea, a salir por patas. También aquí, Visual Storytelling 101. Ve el punto de vista desde el cual vemos en el que se siente aliviado el pobre de Vasilevsky. Lo vemos desde como si estuviéramos dentro donde estaban esos tubos que parecían xenomorfo. O sea, lo estamos viendo como que nosotros estamos dentro de esa pieza mecánica y vemos cómo está como tranquilizándose, pero sabes que no es verdad porque lo estás amenazando. Ah, es muy chico. O sea, ve el encuadre en que está Vasilevsky. Es un punto, no lo había notado. Y cuando llegamos a la viñeta en la cual aparece este tubo y está como siseante, entendemos el por qué está asustado. O sea, ya estaba relajándose y de repente se asusta. Tira la caja de herramientas y sale por patas el buen Vasi. Y se acuerda de... ¡Chin! Dejé mi cajita de herramientas locas ahí. Ya valió. Iba a regresar por ella. ¿Y qué creen? Sí. Ahora sí llegó el xenomorfo. Y, santo Dios, yo no había visto que alguien dibujara tan bien al xenomorfo. ¡Qué chulada, eh! ¿Saben por qué? Porque el xenomorfo... Y es algo... Que creo que ninguna otra película, bueno, esta no es película, pero bueno, ninguna película de Alien realmente utilizó tan bien, que contrasta mucho con todo. Pues sí, porque es un negro... Es negro azabache y raro. Ajá, y brilloso. Así que aquí eso aprovecha el buen Stocco. Los únicos colores que utiliza para el xenomorfo son obviamente mucho negro... ¿Unos cobaltos? Su típico cobalto que utilizas Toku y blanco. Párale de contar. Cuando todo lo demás está lleno de color. Diferentes. Sí, son colores como que es not gray y estoy enfermo gris y rojo infectadito. Rojo infectado. Pero el xenomorfo no. No. Hace que se vea literalmente alienígeno. Sabe genial el mendigo animalejo. Y ahí acaba el primer número y uno se queda de... Ok. No, es una. Desde el primer número te engancha. Honestamente, la historia te engancha, el arte, dices, quiero ver más. Y sabes que se lee rápido, pero no quieres leerlo rápido. No, es de esos cómics que... O sea, sí puedes, ¿no? Sí puedes, claro que puedes. Pero son esos cómics que, a ver, quiero ver qué más detallitos tiene la página, ¿eh? Te tienes que detener a ver cada página, en serio. Sí, es lo que muchos dicen, que de repente le falla al cómic estadounidense, de que el ritmo de lectura es acá lento, como que levantas una página con... Y en cambio el manga vas de... Y aquí esto como es una curiosa combinación de ambos, porque hay mucha cinética, hay escenas en las que... Aquí, de hecho, el segundo número abre con el pobre de Basi, exactamente como lo cerramos en el número anterior, saliendo por patas. Y ves líneas de movimiento, ves mucha cinética, pero al mismo tiempo hay suficiente detalle para que quieras ver qué hay en la página. Sí, está cañón, de verdad. Vimos que el pobre Basi salió por patas de donde estaba el xenomorfo y llega a la enfermería. Y en la enfermería. Se quedó allí en la enfermería y empieza a escuchar como que algo está goteando. Ajá. El drip, ¿no? Y que estaba goteando un cuerpo ahí cercenado y feo. Con sangre ahí horrible, ¿no? Voltea a ver acá su reloj de... Quedan 4 horas, 3 minutos y 25 segundos. Chin. Bueno. Nuevamente, teoría del color aquí. De storytelling con el color. Cuando ve el reloj se está pulsando en rojo. Igual vemos un poquito de notas con rojas con lo de la sangre que está goteando. Es señal de que vamos a cambiar de tiempo. Y regresamos al pasado. En el pasado donde había más color. Ajá. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó en el pasado? Los tripulantes llegaron con los... Pacientes. No muy pacientes. Pero... Bueno, vamos a decirle pacientes. Llegaron con los pacientes a su estación médica y pues no. El pobre médico de a bordo, o sea, pues quería hacer lo que... Trataba de ponerle una intravenosa, tratar de calmarlos y estos de no manches. Se estaban debatiendo. Y también aquí las onomatopeyas, bueno, lo que trataban de decir, decía freeze os. Congélenos. Ay, y no le entienden, no pueden entenderle. De veras, este sí, para que veas, sí, como que me dio cosita cuando leí esto. Sí. Le ponen por fin un calmante y las últimas palabras que le cansa esta tripulante es de freeze os, o sea, congélenos. Y ya se desmaya otra vez. ¿Qué? ¡Horror! Y el pobre médico es de, pues ya le puse quién sabe cuánto y nomás no se duerme, ¿no? Chin, güey. Ya estaban acá de, pues, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Porque aquí tengo una bronca. Están llenos de ampollas y cosas. No tengo los materiales para curarlos. Ajá, exacto. Y llega Hassan, el capitán, de, oye, ¿te dijeron algo? ¿Dónde vienen? ¿No? No tienen labios, capitán, no manchen, ¿no? ¿Cómo quiere que les saque una palabra? Okay. Digo, por si no te quedaba claro, aquí te lo, lo ponen. O sea, necesitabas también a lo mejor verbalizarlo, ¿no? Fíjate que yo hasta ahorita, fíjate lo que es leer otro cómic, hasta ahorita estaba leyendo que de repente el bueno Stokoe evita poner o sea, las viñetas, evita el poner el espacio entre viñetas. Cuando cambia como que de un escenario a otro, no pone viñetas, de repente nada más lo pone en negro. Ajá. ¿Qué? Y aquí yo creo que lo hace muy conscientemente, porque ese tono de negro entre cuando cambias de viñeta hace que la escena se vea más claustrofóbica. Generas oscuridad. De hecho, fíjate cómo se pierde un poco el color, o sea, cómo empieza a verse más opaco en cuanto más te acercas al negro, y hace que se vea la escena más claustrofóbica. Ok, bien. Bonitos detalles, ¿eh? No, este Stokoe es un máster, la verdad. O sea, sí, está genial. Doctor, que le dicen al Doc, pues usted ahí se encarga y pues a ver qué puede hacer. Ya animado. Hassan va con Vasilevsky, le empieza a dar sus como que... sus preocupaciones de haber. Basi, te me congelaste allá en la nave, ¿qué onda? Porque Basi se quedó de... Pasmado. ¿Sí? Sabemos que tienes broncas de ciertas adicciones, le entras mucho al bus, bájale tantito, en fin. Y le extrañó tus preocupaciones de, mira, ¿cómo decir de que acabamos de hacer algo que no debimos hacer? Sí, acabo de romper las leyes, los estándares de las cuarentenas, ya los tenemos ahí. De hecho, qué bueno que lo explica ahí, cuando vemos al doctor tratando al paciente, lo está tocando con sus manos, no sabes bien qué onda con él, o sea, qué tipo de bacterias tiene ni nada, o sea, lo está haciendo por humanidad, pero rompió protocolo. Y qué bueno que lo señalan así. Exacto. Total que el buen Bassi por fin sigue aquí la tripulación viendo qué podían hacer y encuentran algo muy chistoso. El Chips Manifesto, o sea, el manifesto de carga, de carga, sí. Lo que llevaba esa nave. Y se dan cuenta de que, bueno, la nave sí es muy vieja. Nos vamos enterando que se sigue manejando el Yuan. Y parece que es una moneda fuerte. Sí, sí, sí. ¡Ja! No, en fin. ¡Qué cosas! Piensen en eso. En tiempos de Bitcoin, el Yuan es... Ah, no, ¿verdad? El Bitcoin ya no dijo. Ni el Ethereum, ni el otro. No, ya, total. Entonces dicen, saludos, okay, a David Noriega. Entonces dicen, no, pues, ok, vimos que esta nave sí está salvada, viene de quién sabe dónde, lo cual aumenta la tensión, porque a ver, si viene de quién sabe dónde, quién sabe de qué estén infectados estos. Y ya los tenías ahí. Y ya los trajimos. Y los tocaste con tus manotas llenas de dedos. Y la tripulación le empieza a decir al capitán, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Ah, está pensando que tenían cólera y no sé qué. Podría ser. Y el Basi se les remarcó otro punto de, oigan, ¿a alguien más se le hace raro que en ese manifiesto de la nave dice que el tripulante es bueno, la tripulación era de 8, encontramos 3. ¿Qué onda con los 5 más? ¿Dónde están? Tan, tan, tan. Okay. Por cierto, ¿no se te hace que Hassan es como el Che Guevara? O sea, se parece un buen... Hay una página, una viñeta. Velo aquí. No manches, aquí es la playera. Se me hace que hasta la copia. El Stoku dijo, ay, ¿de dónde saco el diseño de personajes? Ay, tú viste Che Guevara. A ver, ahora el piojoso. Y es lo más antirrevolucionario aquí. Ah, sí. Es lo más curioso, ¿no? Es un empleado de la compañía. Okay. Es una tremenda patada. Pero bueno. Total que estaban así de, bueno, pues ya, vamos a calmarle aquí, vamos a seguir buscando respuestas, todo tranquilo. Y empieza a sonar aquel el intercomunicador, ¿no? Y así de, a ver, ¿qué pasó, Doc? ¿Qué pasó? ¡Vengan acá! ¡Necesito ayuda! Esto se está saliendo de control, ya valió cacahuate. Y estaban estando como en un shock, ¿no? Estaban convulsionándose todos los pacientes estaban en convulsión de, ¿y ahora qué? ¿Qué Gerardo les está pasando? Nosotros ya sabemos. Nosotros sabemos qué sí. Les está pasando. Ellos no. Acuérdense de eso siempre. Ellos están en el universo donde está la historia. Nosotros lo vemos de afuerita. Sí, ellos los no toros saben. Desde la barrera, ¿no? Exactamente. Y oye, esos paneles donde Stoku visualmente te narra la agonía de estas personas. Es bastante, es doloroso verlo, ¿eh? Los colores ya que utiliza ahí ya son puros rojos. Y alarma, blancos, alarma, blancos. Alarma. Sí, ¿no? De aquí hay bronca, aquí hay bronca. Y tenía que pasar el gran momento, ¿no? Que todos estábamos esperando. Por fin sale el condenado, el chest poster ahí de... Y se ve bastante gráfico. Y me encanta que usan un recurso ahí muy de manga. ¿Ves el chest board? O sea, ¿ves el aliencito saliendo del pecho como... O sea, la toma, pero además está como que un acercamiento que está en la parte de atrás de la página para que veas a más detalle, porque pues no tenía mucho tiempo libre, quise hacerlo mucho más detallado, seguramente, de cómo se ve el aliencito. Y en la misma toma, es muy, muy, muy japonés, o sea, es así como de cuando los caballos de Zodíaco invocaban acá a su tótem, ¿no? O sea, de hecho. Sí. Muy bonitos detalles ahí. Y todos se quedan de, no, manches, ¿qué es esa cosa? Puck tenía agarrado otro de los pacientes... Y me encanta incluso, o sea, bueno, no me encanta, pero vaya, que cuenta detalle, que incluso está acostumbrado al tipo de hacer el rictus de dolor. Con lágrima y todo. Sí, de que te lloran los ojos del tremendo dolor, se rompen los dientes los pacientes estos de o sea, de veras duele la mandíbula. ¡Ay! Duele de verlo, ¿eh? Mala onda. ¿Y ahora qué crees? Hay dos. Hay dos de ellos, que ahí andan. Recién naciditos. Y claro, el buen doctor que es lo que dice, no los toquen. Y uno dice, a ver, no, se salió una cosa del cuerpo, pues muérela a palos. No. No sabes qué va a pasar. ¿Qué tal si la mueres a palos salen más? ¿O es tóxica? Son como arañas y salen muchas. ¿No? Dios. No, no sabes. Y el doctor, bien. O sea, ahí sí para que veas. Es su papel de doctor. Sí. No los toquen. ¿Y qué crees? Se escapan. Como buenos chestbusters. Así de, Y me encanta que este número termina más o menos de la misma manera que el otro. Con el pobre Bassi en shock. Así de... Y otra vez más disuelven su cara. Como que en pedacitos. Que los pedacitos se van componiendo en la estación. Regresándonos al presente. Y otra vez a los tonos más fríos. Está el buen Bassi acá en la cubierta médica. Así de ok. Tengo que volver por el estuchito, ¿no? Va y por su estuche. Que uno decía que eran herramientas, pero en fin. Lo agarra. Agarra el condenado estuche y suena una alarma en la estación. Hay una brecha en la sección E, dicen, ¿no? El hall, ¿cómo se llama hall? La cubierta. Uh-huh. Sí, de chin, ¿qué pasó aquí? Esa brecha hace que toda una parte de la nave se separe. Se desprenda, ajá. Uh-huh. Hay una super bronca. Despresurización. Y obviamente en la despresurización, pues el pobre Bassi deja ir su maletita que tanto trabajo le costó. Como puede. ¿Qué dibujos de Stoko que te da la atención de... De la mano, o sea, de cómo intenta cerrar la escotilla de emergencia. A duras penas puede, buen Bassi, cierra la escotilla. Los ojos se le estaban botando, ya sabes, así bien Total Recall. Ah, sí. En fin. El sistema de la nave le da... Ah, ok, ya se están recalibrando los sistemas de soporte de vida y las cosas están entrando como que a la normalidad. Y un recurso gráfico bien bonito. Vasilevski empieza a perder la conciencia. Pues sí, porque perdió oxígeno y presurización. Uh-huh. Y las letras de lo que estaba diciendo el sistema de la nave como que se van... descomponiendo, o sea... Sí, se empiezan a hacer como a caer las letras, ¿no? Por cierto, también otro detalle, también entre gráfico y al mismo tiempo de texto, lo último que alcanza a escuchar Bassi, cuando se está descomponiendo las letras, dice "Use of emergency breathers recommend death. O sea, suena como muerte. Muerto ya. O sea, eso todavía es más... Creepy. Más creepy, ¿no? Por si no fuera poco, ¿no? Y de hecho es súper creepy porque cuando regresa en sí... por cierto, esas partes en donde va perdiendo la conciencia simplemente... El condenado Stoko, para ahorrar un poquito de tiempo... por favor, no está tan sencillo. O sea, simplemente los pone en negro. Cuando va recobrando la conciencia, ve que va siendo arrastrado. Y que lo va arrastrando... El xenomorfo. Bueno, los xenomorfos, ¿no? Y el número 3... Donde todo se empieza a ir al demonio. Y entramos en una escena... ya bien conocida. Oh, sí. Así, el bonito homenaje a este Giger, ¿no? A Charlie Giger. Total que los xenomorfos llevan al Vasilevski a donde hacen su nidito loco. Y lo pegan ahí con baba. Como siempre sucede, ¿no? Sí. Ve por allá a Hassan, que está atrapado también. Y ve que ha pasado casi 2 horas. Y se desespera, porque hace 2 horas en la torre. Y cuando ve a Hassan se acuerda de lo que pasó y qué pasó. Por lo que entendemos hubo un periodo de tiempo en el que entre que los aliencitos se largaron. Los chestbusters. Los chestbusters, a que el resto de la tripulación andaba pues viendo qué hacer, como que los seguía buscando. Y ya sabemos lo que pasa en esos momentos, o sea, crecen. Y crecen rápido. Crecen rápido, un ritmo de crecimiento enorme. Uno de estos alien, ahora ya xenomorfos, se lleva al capitán. Siempre tiene que ser al mendigo capitán al que se lleva. Y me encanta que se lo lleva. Se queda la tripulación viendo cómo se lo lleva por un ducto, ¿no? Ajá. Y luego se asoma a través del amorfo de miren y me lo llevé, ¿no? Y voy por ustedes. Y es de pélate. Y aquí el ritmo del número es muy de ya valió. Ya valió, pélate. Es de correr mucho y así ya empiezan como que... Si los primeros números eran un poquito más, entre comillas, calmados entre la tripulación, aquí ya, o sea, se quitaron, se quitaron los guantes. Sí. Y todos andaban diciendo de no manches, ya qué vamos a hacer, ya valió cacahuate, no tenemos armas. El Rook estaba así de yo lo agarró, ya estaba losing his shit, ¿no? O sea. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? La idea de Bassi era bien sencilla. Agarramos nuestras naves de escape. Y nos vamos al. Por la salir, por patas. Y es muy sensato. Sí, de hecho. Tenían ciertos problemas con ese plan. El problema era, uno, llegar a la... O sea, hay una discusión ahí de por qué no se debía hacer, otra que tenía que ir por los tripulantes. Ganó simplemente, la verdad, el sentido común. Pero tenía que haber ese conflicto, claro, para que también hubieras conocido un poco más a los personajes, que debo decir es un poquito la parte débil del cómic, ¿eh? No conoces mucho de ellos. Hassan, digo, Basi, pues sí, o sea, como que lo ubicas un poco más. Pero los demás, honestamente, son como que... Es el bufete. Sí, o sea, no... No fue el fuerte de Stokoe en esta serie, ¿eh? Incluso, y no era la idea. Pero exacto, o sea, siento que no era el drama humano, ni mucho menos. No. La tripulación estaba viendo qué hacía cuando escuchan conmoción en la bahía médica. Y había un tripulante que quedó viva. Uh-huh. Y que medio empezó a poder hablar un poco mejor, ¿no? Y le preguntaba de dónde. Tripulación, ¿dónde? O sea, ¿dónde está mi tripulación? Y estaba amenazando al doctor, ¿no? Al doctor le puso un escalpelo en la garganta de... Pues, ¿de dónde? O sea, ¿qué pasó? Ahí nos vamos entrando un poquito literalmente con balbuceos. Uh-huh. Nos entramos de la historia de esa otra nave. La tripulante sobreviviente le dice, ¿dónde están los gemelos? Eran gemelos. Bart le dice, los despertamos, ellos están bien, cálmate. Dice, los despertaron. Y dice, no, o sea, nuestra colonia ya está muerta. Infectada. Infectados. Y les empiezan a decir, crecen adentro de nosotros, congélelos. Algo que está curioso de su forma de hablar, procuran decir is, es, o sea, las S casi no las pronuncia porque no puede. No hay ninguna B. Ajá, exacto. No puedes decir B. No tienes, sin labios no lo puedes hacer. Entonces hay muchos detallitos ahí en el habla que dice, pues se tuvo que ingeniárselas para comunicar, porque dice where is the crew, no dice where, dice where crew. Y de hecho es más que más bien eran también de otra nacionalidad, o sea, que no hablaban inglés. Pues bueno, manejaban el yuan, quizá también eran chinos. No eran chinos y no tienen, sí, completo conocimiento del inglés. Uh-huh. Dicen que, según esta tripulante, que había en la nave habían dejado una advertencia. Y la tripulación dice, no. Ni la vimos, ¿no? Una advertencia. Le dice, oye, pues es que no había ninguna advertencia. Y esta le dice, mientes, ¿no? O sea, es mentira. Así lo soltaron. Y Torrenson, de veras, ya valió queso. Dice, no. Y la ataca, ¿no? Ataca a la tripulante. Falla miserablemente. Pero bueno. Y se arma la conmoción. Se revela, no tienen los cadáveres de la tripulación que ellos decían que estaban vivos. La tripulante ve estos cadáveres y dice, ay. Dice, no, ya valió. Ya lo ven. Lo ve porque ve que ya se abrió. Uh-huh. Entonces ya sabe lo que pasó. Sabe lo que iba a pasar, ¿no? Y qué es lo que hace esta sobreviviente. Le corta la garganta al doctor, se ve espantoso también. Y se echa a correr. ¿Y por qué lo hace? Por desesperación de ya valió. ¿Ya? Y es más... Quizás hasta por piedad. Es de, no, ¿sabes qué? Mejor de una vez. Me los echo porque el rato con el xenomorfo va a estar peor, ¿no? Y el doctor muere. Otra barrera también para los personajes. El que los podía curar, si se herían o lo que sea, ya valió. Ya no tienes al del conocimiento médico, ¿no? Uf, está cañón. Vasilevsky pensó de, bueno, ahorita voy a ir por esta tripulante, esta sobreviviente, condenada, nos la vamos a tronar, etcétera. Pues ese era el plan. Y esta sobreviviente lo que hizo fue agarró el shuttle de escape. Y dijo, vámonos. Y los demás, pones ahí otra barrera de, no manches, o sea, ya no tienes cómo escapar. Y no solo eso, la intención de esta sobreviviente no era escapar. No, da la vuelta con todo y la nave. Y se estrella contra la estación. Eso fue eso explica la estación que estuviera tan dañada. No fue obra del xenomorfo. No. No. Ahí, o sea, buen detalle también, ¿no? No era un asunto de escapar para ese tripulante. Era un asunto de no quiero que estas cosas se dispersen. Y perdón que ustedes estén vivos, pero me los voy a echar. No, ya ni modo, o sea. Ya hazte como quieras, ¿no? Algo también que me gustó de esto es como la película de ¿Qué pasó ayer? Desde el principio te ponen que todo se va al carajo y acá vas viendo cómo nos llegamos a ese estado, ¿no? Claro que con menos humor y con mucho más horror, ¿no? Ah, sí, claro. Regresando al presente. Estaba Cal Wasilewski en su en su capullo este. Su capullo loco. Ya solo iban a comer los xenomorfos. Cuando empieza a sonar una voz. Y dice, hola. Diciendo, hola. Y riéndose. Y los xenomorfos obviamente eso les llama la atención y se van a buscarlo, ¿no? Le da tiempo al Wasilewski de zafarse, se zafa el capullo, agarra su cajita por fin. Su cajita de herramientas, eso es lo que yo pensaba. Ya, creo que ya les cayó en cuenta de que eso no es una caja de herramientas. Sí, ¿no? Pues, ¿por qué tanta obsesión por las herramientas, no? Decide dejar a Hassan desde, pues no, ya. Ya fuiste, hijo, ni modo. Va viendo, o sea, sigue también la voz de qué era lo que, quién estaba hablando. Y se encuentra a Torrenson. Uh-huh. Torrenson que ya había perdido la cabeza. Sí, ya pues, lo perdimos completamente. Y estaba poniéndose una guarapeta impresionante. Cuando le caen los xenomorfos por atrás. Y adivina qué pasa cuando te cae un xenomorfo por atrás. Hay un bonito detalle con la con la tipografía, con el rotulado. Cuando está diciendo hello este Torkelson, en el segundo hello, que es cuando vemos un pasillo así hacia el fondo, o sea que se ve el o sea lo estás viendo desde el inicio del pasillo y hasta el final ves el pasillo tal cual, el hello también sigue la misma forma y se va haciendo más grande conforme sale el pasillo. O sea, como aumentando el volumen. Aumentando el volumen. ¿Por qué? Porque tú lo oyes como más cerca de ti. Honestamente, o sea, bien pudieron haber dejado un hello genérico por ahí y entiendes la idea, pero no el efecto visual. No el efecto que te quieren transmitir de cómo está viajando el sonido en ese túnel. Eso es también la magia del cómic, carnal. Sí, sí, sí. Y como esto como no hace nada fácil. Sí, exacto. En fin. Llegan los xenomorfos con el buen Torrenson y se lo truenan. Con el clásico movimiento patentado de que sacan su otra boquita. Su otra boca. Y le abren los sesos. Wasilewski, al presenciar esa escena, le da otro flashback. El último flashback que vamos a tener, de hecho. ¿De qué pasó en ese momento? La tripulación se pone súper loca de, no, esto ya fue. Tenemos que hacer algo. Ok, entonces nada más quedaban ya tres tripulantes. Torrenson. Wasilewski y Park, nada más. Entonces, bueno. ¿Qué había en la dichosa cajita, carnal? Cargas explosivas. Eso era eso era lo que quería el buen Basi. No eran herramientas para reparar la brecha. No. Eran cargas explosivas. ¿Cuál era el plan? Volar una parte de la estación donde ellos pudieran sobrevivir. Uh-huh. Y dejar que se pudrieran los aliens en un otro lado, ¿no? Y eso no les garantizaba, obviamente, que fueran a sobrevivir. Simplemente les daba un chance de que alguien los encontrara. En algún momento. Ya el buen Basi estaba acá poniendo su traje y demás. Cuando ve algo que él quería. Había una maletita por ahí, en un casillero. Esa maletita tenía un paquete de cigarros. Cigarros paquidermo. Aquí no son Camel, son paquidermo. En fin. Y se acerca a buscar el paquetito, ¿no? En esos últimos segundos, agarra el paquete y sale el mendigo xenomorfo. De arriba de él. No, hombre, el caos en sus. Y fíjate, dices, oye, pues es que la regaste. Sí, él no tenía ninguna intención de que salieran malas cosas, pero pudo más su vicio. Y te establecen durante todo el cómic que fuma como chacuaco. Entonces, era lógico pensar de, mira, ahí están esos cigarros, me los voy a llevar. Obviamente no pensaba que iba a llegar el xenomorfo. ¿No? Pero pues es parte también de cómo haces que, si ya estaba el plan y es de, pues voy a ejecutar el plan, ¿cómo le creo una pequeña distracción de la nada al personaje con algo que le gusta? Estableciste en números anteriores que le gustaba fumar y tenía problemas de vicios. Exacto. Así que, ok, nada está hecho al azar. Exactamente. Deja una. Para escapar de ese xenomorfo que se le caen unos casilleros ahí, el pobre xenomorfo anda medio tratando de liberarse. Wasilewski arma una de esas cargas explosivas, la patea cerca del xenomorfo y se larga. Y kabum. Y a ver, kabum. Pero faltaba otro xenomorfo que agarra a Park y se la truena. Sí, de manera muy horrible. Se la comen, sí. Básicamente. Estalla la carga explosiva y sale el pobre Wasilewski. Él pensaba de, ahorita con esto se salen los aliens, también tú, ¿eh? Sí, no lo pensó muy bien. Salió hacia el espacio abierto. Espacio abierto. Y salió el maldito xenomorfo. Y mi hermano me decía, oye, yo no me acuerdo. Ajá, exacto. Mi hermano no se acordaba que los xenomorfos pueden vivir en el vacío duro. Sí, desde la primera película vemos eso. En la escena final, es un spoiler, pero es una película de hace como 40 años. Más o menos, sí. 79. Va para 40 el siguiente 39. Año. 39. Bueno, para el siguiente año. Para el siguiente año. Van a ser 40. 40 años de Alien. Sí, qué cosas. ¿No? ¡Ay! ¡Oh, rayos! Y sigue siendo una de las grandes películas de ciencia ficción. Ah, oh, sí. Para que veas, la edad no importa. Lo que importa es que estés bien hecho. Ya. Yeah. No como otras películas. Hay unas que sí envejecen bien. ¡Uy! Unas envejecen bien, otras bien mal. En fin, el chiste es que, sí, los xenomorfos pueden salir al vacío duro. Y el vacío se queda de, ¿y ahora qué Gerardos hago? Lo único que se le ocurre hacer es, bueno, ya había colocado las cargas, y ahora sí, de aquí me aferro, me agarro esa parte de la estación, y ahora sí dejo que el xenomorfo ese se quede en la otra parte de la estación que está condenada. La otra estación que está condenada porque empezó a caer en órbita muerta, o sea que simplemente está orbitando un planeta. Exacto, dead orbit. Dead orbit, y que va descendiendo para estrellarse, eso es una órbita muerta. Y el Basi no dice, está nada al azar. No, el Basi dice, ya la hice, ya fue. No. Como buena película de horror. El mendigo xenomorfo se aferró con uñas y dientes a esa parte de la estación que acabaron. Más uñas que dientes en este caso, pero... No, más dientes que uñas, ya le habían quedado. Entonces sale un xenomorfo herido. Cercenado, le cercenó un brazo, un pedazo de carne. Sí, o sea, ya está mal el pobre xenomorfo, ¿no? Claro que su... sangre, ya saben lo que pasa. Exacto. Y vas y ve que se está... O sea, ahí va el xenomorfo caminando ominosamente hacia él. Y el vas y ve que está caminando también hacia una escotilla donde guardaba el oxígeno. ¿Qué pasa cuando expones el oxígeno presurizado a un elemento corrosivo? ¡Bum! ¡Bum! Exacto. Y el ácido dice, ah, ok. Como puede, antes de que el xenomorfo llegue por fin a darle el golpe final, el Basi agarra uno de los contenedores de oxígeno, hace que el ácido le caiga en el contenedor de oxígeno. No sé exactamente cómo, si estaban en el vacío duro, pero bueno. Bullshit science. Eso es aparte. Y ¡boom! Y ¡kabum! Sí, o sea, digo, eso sí no creo que hubiera podido suceder, pero ok, y tampoco hay aliens así, creemos. Con ese ¡kabum! El xenomorfo sale expedido hacia el espacio y se va hacia la atmósfera. Esperemos que se queme el malnacido. Y ahí se queda el buen Basi. El Basi se queda en ese pedacito de estación, solito. Con poco oxígeno, porque él mismo lo tronó. Vemos el reloj. Que empieza a descender cada vez más. Y lo único que hace el Basi es echarse otro cigarro. Porque ahora ya vive en una órbita muerta. Está espantoso el condenado cómic. ¡Ah! Chulada, es una maravilla el condenado cómic. Da miedo. Da miedo, te da cosa. Es un cómic de horror, de body horror de repente. Mucho body horror. Oh, sí. Condenadamente bien dibujado, bien escrito, con muy buenos detalles visuales. A mí me encanta el pacing, que los primeros dos números son más bien tranquilos y en los últimos dos días te corre y corre y corre. ¿Qué crees? Es muy la estructura de las películas de Alien. De hecho, sí. Muy bien hecha. Hecho, o sea, capturó muy bien el cómo está hecha una película, Alien. Tienes razón. Y la verdad es que lo hace... se tomó su dulce tiempo de hacer cada número. De hecho, el cuarto número tardó mucho en salir porque le tomó ratito, ¿eh? Y vimos por qué. Honestamente no estaba fácil. Está muy bien hecho. Ya se va a recopilar en TP. Están los números sueltos. También los pueden comprar en Comixology también o en Amazon. Sí, que es lo mismo casi. Léanlos de una sentada. O sea, la verdad es que se lee bastante bien una sentada, ¿eh? Quizás así es lo único que yo le hubiera dicho a Dark Horse. Oye, pues espérate que salga todo y mejor lo pones en una bonita novela gráfica. Pues sí, pero no ven tanto. O sea, la verdad ya está el que vendieron rápido esos cuatro números, rápido entre comillas. Pero hubo ventas de cada pedacito, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero ahorita como TP, como novela gráfica... Ahí es cuando se disfruta mucho. Se disfruta bastante. Sí, es... Desgraciadamente yo sí le perdí un poquito el ritmo. De entre que salió el 3 y el 4 pasó un par de meses. Así que como que sí, ay, me tuve que echar los otros antes de volver a leer el 4, ¿no? Pero bueno, Aún así, ya que va a salir completito, en abril, dices, ¿no? En abril, sí, sí. Cómprenselo. Si les gustan las buenas historias de Alien, del Xenomorfo acá, pues es un buena... añade mucho a la colección, ¿eh? Que ahora que lo estoy pensando, fíjate que es una oportunidad que nadie está tomando. Panini, Kamite, ¿qué onda? Nadie está trayendo cómics de Alien. Y es una franquicia que jala bien y de Depredador, ¿eh? Y lo bonito de Alien es que son miniseries. Exacto, no tienes que comprometerte a traer la serie larga. 5 años a ver a que termines una historia. No, De hecho, oigan, ¿no se les antojaría tener esta serie en español? Traída por Kamite, traducida por servidor. No sé, o algo así. También, no, ¿qué tanto traduces? Pues sí hay, ¿eh? Sí hay texto. O sea, sí, los primeros números sí, pero es algo muy interesante. Cada vez empieza a haber menos texto en el cómic. ¿En este caso? Uh-huh. Sí. Se empieza más cargado de texto y conforme pasan los números... Bueno, las primeras páginas son como 4 o 5 páginas totalmente silentes del primer número. Y luego ya es más verborrea, luego ya no. ¿Y por qué empieza a dejar de ver texto? Porque deja de ver con quién hablar. Exactamente. Está muriendo. La última parte es puros uf, puf y ya, se acabó, ¿no? No hay nadie con quien hablar. Ajá. Pero vaya, o sea, oigan, sí, es una franquicia que nadie la está pelando aquí. Es cierto. Así que, pues, oigan, no nomás digo. Puede ser una buena oportunidad. De mientras, si les gustan las historias de Alien, una vez más, consíganselo, está muy pachón. Sí. Fue muy divertido poder hacer un review de esto, sobre todo por el nivel de detalle gráfico que tiene. Porque hay mucho que apreciarle ahí al arte de James Stocco, güey. Sí, exacto. Tómense su tiempo, o sea, si lo consiguen por ahí, tómense su tiempo, está muy pachón. Oh, sí. Y qué buena forma de arrancar este... porque es el primer review de cómic, digamos, ¿no? De superhéroes de este año. Claro, entonces, es cierto. Así que, bien. Pachón. Y el primer cómic de Alien que reseñamos aquí en el café. También nos empezó bien. Muy bien. Pues muy bien, carnal. Pues no queda más que decir que este mundo de los xenomorfos, pues sí que es un mundo muy extraño. Vamos a mantenerlo así. Porque en el espacio... Ay, nadie te escucha gritar. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.